Venecia, 1975. Una lluviosa y fría tarde otoñal. Vamos, doctor Pons. Vemos que le ha picado ahora con el sanatorio de Mucha Esperanza y esos cuentos chinos sobre Grover y Fogg. Debe ser que su empleo de profesor en la universidad le deja mucho tiempo libre. Ah, Grogerin Falls, Mucha Esperanza, Pickens, Cangrena, el ancestral secreto del Caribe profundo. Cuentos chinos, leyendas urbanas, mi querido Indiana Pons. Lo sabe igual que yo. ¿Sí? ¿Y qué me dice de esto? Tenga, lea. ¿Qué diablos es esto, Indy? Documentos, documentos secretos. El reverendo Rupert Sandiez me los ha hecho llegar por expresa petición mía. Al parecer los encontró bajo una estatua de un diácono en el jardín del sanatorio de Mucha Esperanza. Todo apunta a que alguien robó estos documentos del Museo Británico y los escondió ahí para ocultarlos de las autoridades. Pertenecieron a Pickens, Charles Pickens, el mítico escritor de cuentos y leyendas, fallecido hace unos 40 años. ¿Dice usted a Pickens? Eso es imposible. Ese pobre diablo acabó tan chiflado como sus maestros Drulliken y Cangrena. ¿Qué clase de documentos pudo esconder el charado de Charles? ¿Recetas de vino de mesa, tal vez? Vamos, Indy. No me hagas reír. A mi edad. Son pruebas, cardenal. Pruebas. Legajos antiquísimos que demuestran la existencia de Grogerin Falls. ¿Grogerin Falls? ¿La aldea legendaria? ¿Sabe lo que está diciendo? Sí, excelencia. Pickens no mentía. Sandiez siempre confió en él, a pesar de que todos le tildaron de loco y mentiroso. Yo conozco el secreto. Yo conozco el secreto. Eso es lo que dejó escrito en un papel antes de morir de tisis. Pickens murió con los ojos vendados, atormentado por visiones horribles y extrañas profecías. Yo conozco el secreto. ¿Qué secreto? ¿El secreto del código da Vinci? Vamos, Indy. ¿Qué puede contener este sobre capaz de demostrar objetivamente la existencia de la aldea del buen Grog? Una receta. ¿Una receta? Eso es lo más insólito que he oído en todo este mes de confesiones diarias. ¿Una receta? ¿Vuelve a confesar a todos aquellos que han pecado, cardenal? Me alegro que regrese a sus orígenes. Abra el sobre, cardenal. Vamos, compruébelo usted mismo. Está bien. Antigua botica de G.F. Abierta desde el siglo XVII. Receta: medio gramo de espina de pez asesino del pantano negro y una cucharadita de buen croc reposado después de cada comida. El boticario, Flerman Tuthrut. Dios santo, Indy. ¿Esto es auténtico? El Smithsonian ha analizado la receta con carbono 14 y el responsable de arqueología caribeña le ha asegurado al reverendo Sandiez que el papel tiene una antigüedad de 400 años. O sea, que con toda seguridad perteneció al siglo XVII. Todo encaja, mi excelencia. Ve, mire las iniciales. Aquí y aquí. G y F. Grogerin Falls. O Grogerin Falls, como le gustaba llamarlo a Pickens. Extraordinario. Realmente extraordinario, doctor Pons. Sí, lo es. Fíjese en el corpus de la receta. Aparece mencionado el pantano negro, aquel que según Pickens se tiñó de rojo, y también aparece el legendario buen Grog de Grogerin Falls. Y Flerman Tuthrut, el famoso boticario que pronunció, según la leyenda, el insulto definitivo. ¿Entiende ahora por qué le decía que muchos hombres matarían por ese sobre? Ah, Indy. Siento como mis dedos acarician siglos de historia. Un pedazo de leyenda aquí, en la palma de mi mano. Confieso que yo nunca creí a Pickens. Siempre me pareció un embaucador y un ególatra consumado. Que Dios me perdone por ello. sentémonos en este banco, Indiana. Mis piernas ya no son las de hace 50 años. Pero si se conserva estupendamente, cardenal. Algunos incluso lo podrían confundir por un monaguillo. Indy, a mi edad la vida ya se ve diferente. Y uno ya no espera sorpresas ni revelaciones trascendentales hasta el final de sus días. Uno ya no se sorprende por nada. ¿Ya me entiendes, hijo? Y sin embargo, esto es... diferente. Sí, Indiana. Esto es diferente a todo lo que me habías traído hasta ahora. ¿Sabes lo que este trozo de papel significa? Significa que la arqueología oficial y ortodoxa estaba equivocada. Significa que va a haber un buen puñado de historiadores que van a quedar en evidencia. Significa que la leyenda de Grogerin Falls puede ser real, Indiana. Truliken, Cangrena, Pickens, quizás ninguno de ellos estuviera equivocado. Tal vez Grogerin Falls sí que existió alguna vez en algún lugar remoto. Hay algo más, cardenal. Algo que se le ha pasado totalmente por alto al examinar la receta de Pickens. Vaya. Supongo que mis ojos tampoco son los de antes. A ver, déjame que le eche otro vistazo. Nada, Indy. Lo mío ya no tiene remedio. ¿Qué es lo que ves? Translúcida es veritas, mi querido cardenal. Eso es lo que pone en letras diminutas en el sello oficial de la receta de la esquina inferior derecha, justo debajo de los dos unicornios y el asmodeo. ¿Lo ve ahora ampliado por la lupa? Sí, ahora sí. Translúcida es veritas. La verdad es translúcida. No sé. Demasiado extraño y críptico como para figurar en el epitafio de un sello oficial del Real Colegio de Boticarios. Insólito, diría yo. Sí, cardenal. A mí también me llamó poderosamente la atención esa críptica inscripción. Así que me permití la licencia de llevarle a Michael Hayes del Louvre una muestra de la tinta con la que estaban impresas esas tres palabras. Translúcida es veritas. Curioso. ¿Se puede saber qué descubrió Hayes, Indy? La tinta de esa expresión latina no era la misma que la del resto del sello, y tampoco coincidía con la de la receta. Sencillamente, era 300 años más moderna. Alguien dejó esa inscripción ahí 3 siglos después de que la receta fuese expedida por Flerman y sellada por el Real Colegio de Boticarios. ¡Ardiez, Indy! ¿Ya has averiguado quién pudo ser? El propio Pickens, no hay duda. Solo él podría tejer un enigma tan fascinante como este. Translúcida es veritas. Ese es el mensaje secreto que escondió Pickens en esa receta mugrienta. La verdad es translúcida, mi querido cardenal. Y yo la estoy acariciando. ¿La estás acariciando, Indiana? ¿Qué es lo que has averiguado? Después de darle vueltas y más vueltas, después de muchos días sin poder pegar ojo, por fin descubrí lo que Pickens quería decir. Si la verdad era translúcida, pensé que qué mejor que colocar la receta en un cristal de la ventana del jardín y esperar a que los rayos del sol la iluminaran por el dorso. Y así lo hice. Y entonces, cuando el papel se iluminó y se volvió casi transparente, una nueva inscripción apareció en el espacio en blanco de la parte superior de la receta. Ya. Déjame adivinar, Indy. Apareció otro mensaje en código, aparentemente sin sentido. Bingo, excelencia. Pero no se trataba de un mensaje cualquiera, cardenal. Lo que apareció delante de mis ojos sin duda correspondía a uno de los apéndices del polémico libro de cuentos olvidados de Charles Pickens. Déjeme ver eso. Déjemelo ver. Oh. Tienes razón. Ahí está. Translúcida es veritas. ¿Y has dicho que este nuevo mensaje es en realidad uno de los apéndices del libro de Pickens? ¡Mamma mía! ¿Puede leérmelo, profesor Pons? Es que olvidé mis lentes en mi pupitre en la biblioteca. Si es tan amable... Faltaría más, cardenal. Ya sabe que arqueología y teología siempre han ido de la mano. La inscripción de Pickens dice así. El agua se tiñó de rojo cuando antes era negra. Y entonces la gente acudió a verlo con sus propios ojos. Y de nuevo, vieron en el pantano una nueva señal del destino. No era rojo sangre, y sin embargo, Algunos cadáveres flotaban en la oscuridad de las aguas. Una extraña neblina cubría el pantano y la temperatura subió como si se tratara del mismo infierno. Apenas 45.1. Caramba, cardenal. Veo que se lo sabe muy bien. He leído las obras de ese chiflado tantas veces que las podría recitar en verso. El apéndice 45B1. Sin duda se trata de uno de los más polémicos y conflictivos. ¿Pero por qué razón quería incluir Pickens el apéndice del pantano negro en esta vieja receta de Flermant Tothrott? Creo que es un código oculto, cardenal. Tanto Sandiez como un servidor hemos llegado a la conclusión que el contenido del mensaje no es lo que realmente le importaba a Charles. Verá, cardenal, hemos descubierto que Pickens incluyó un mensaje oculto, cifrado en el texto de este apéndice, y al parecer utilizó para ello el viejo truco de las letras negritas entre fuentes planas e itálicas. Indiana, sin duda ese es un gran hallazgo. Si estuviera aquí tu padre, Indy, seguro que estaría muy orgulloso de ti. El viejo Jones. El santo Grial lo volvió loco. Después de la última cruzada jamás volvió a ser el mismo. A menudo venía a visitarme, ¿sabes, Indiana? Y me confesaba lo mucho que te quería y lo muy poco que desafortunadamente te lo había demostrado. Espero que lo sepas perdonar, Indiana. En el fondo, tu padre tenía un gran corazón. Lo sé, Excelencia. Era un Jones, al fin y al cabo. A él tengo que agradecerle lo que soy. Bueno, a él y a George Lucas, claro. Indiana, no pierdes nunca tu buen humor. Bueno, sorpréndeme. ¿Qué es lo que descifraste con la ayuda de Sandiez? Las letras más oscuras formaban parte de un anagrama, ya que ordenadas según su colocación natural en el texto, no significaban absolutamente nada. Sonario 451. Pero bueno, cardenal, ya sabe que yo fui un alumno aventajado del padre de Robert Langdon, así que no tardé mucho en descifrar el significado real del anagrama de Pickens. Reordenando las letras de nuevo, no tardé demasiado en dar con la palabra secreta, sanatorio, y el misterioso número 145. ¿Sanatorio? Interesante. ¿Crees que Pickens se refiere al sanatorio de mucha esperanza? Estoy completamente seguro de ello, cardenal. Creo que Pickens ocultó allí algo más que esta receta farmacéutica. ¿Y el número 145? ¿Qué significa, Andy? Una habitación concreta, la 145. Descarté la posibilidad de que fuera la 154, la otra combinación posible, porque la numeración oficial del sanatorio acababa en la habitación 150. Según me contó el padre Sandiez, profundo conocedor del sanatorio, las dependencias más antiguas e inaccesibles del edificio iban de los números 130 al 150. Al parecer, Pickens consiguió acceder a una de ellas, no se sabe con qué fin. Quizás encontró algo allí, en la 145, o aún mejor, quizás escondiera algo allí, algo de mucho valor para él. Pero Indy, ¿y qué podía poseer Pickens además de esta receta mugrienta? ¿El Santo Grial? ¿El Arca de la Alianza, tal vez? Claves, código, secreto, algo por lo que tal vez algunos hubieran matado. Secretos capaces de abrir la cerradura del tiempo silenciado. Documentos y conocimientos capaces de desvelar el auténtico significado del siglo silenciado. Uno de los mayores secretos de Groggering Falls y su magnífica leyenda. Siglo silenciado. Creía que esa historieta sí que era un estúpido delirio de Drulliken y compañía. Y no se lo niego, mi excelencia. ¿Pero aún recuerda lo que confesó Drulliken a Watson Ador, su cuidador en el sanatorio de larga vida? ¿Se acuerda de aquella enigmática frase? Sí. ¿Cómo olvidarla? Era una frase sacada del Evangelio de Lucas 8:18, donde el profeta de Nazaret se dirigía a sus seguidores con estas crípticas palabras. Mira pues cómo oyes lo que entonces tenga que decir, porque al que tenga se le dará, y al que no tenga, aun lo que crea tener se le quitará. Su memoria se mantiene intacta, cardenal. Efectivamente, esa es la frase que pronunció Drulliken al ser preguntado por el secreto del siglo silenciado. ¿Y ha descifrado el mensaje, Dr. Bones? No, es imposible. Es un mensaje que carece de sentido por sí solo. Desconocemos el contexto global. Faltan muchas piezas en este puzzle para histórico excelencia. Ya veo. Al final ha resultado que el loco chiflado de Pickens sabía mucho más de lo que muchos creían y pensaban. Muchos le menospreciaron y otros tantos se rieron de él y de sus teorías, humillándolo públicamente hasta la saciedad. Pobre diablo. Murió agonizando en mucha esperanza, proclamando al mundo que conocía el secreto. Y sin embargo, Indiana, nunca nadie se lo tomó en serio. Aún recuerdo el día que leí lo de su extraña muerte en el diario de La Nación. Según Sandiez, fue una muerte horrible. Según me explicaba, le extrañó mucho que Pickens falleciera con los ojos vendados y dejando escrito ese extraño mensaje. Conozco el secreto. En una nota que sostenía con la mano. Yo creo que Pickens se vendó los ojos para dejar de ver esas macabras visiones que la atormentaron día y noche en los últimos días de su vida. Pero sin embargo, hay algo que no encaja en esta historia, Excelencia. ¿Algo que no encaja? ¿A qué te refieres, Indy? A la tinta del sello de la receta de Flerma. Es tinta relativamente moderna, Cardenal. Según mi amigo del Louvre, analizando su textura, su impregnación y su composición, uno puede deducir que la tinta no tiene más de un año. O lo que es lo mismo, si las palabras translúcida es veritas fueron escritas realmente por el mismísimo Pickens. Entonces fueron escritas por un hombre muerto. Pardiez, Indiana, ¿sabes lo que estás diciendo? Pickens falleció hace ya más de 40 años. El mismísimo Sandiez presidió los funerales de aquella pobre alma en pena. Pickens no pudo escribir eso, Indiana. Eso significaría que... Pickens sigue vivo, sí. Han pasado 42 años de su presunta muerte y él murió con 35. Si no me equivoco, Cardenal, si Charles siguiera vivo en algún remoto lugar, tendría ahora 77 años. Eso es imposible, Indy. Lo sabes tan bien como yo. Los enfermeros de mucha esperanza fueron testigos de su agonía y de su muerte por tisis. Según Sandiez, cuando llegó a su habitación, su cuerpo estaba tan frío como el hielo, y su rostro dibujaba una rígida expresión de dolor liberado. Tú insinúas que está vivo, Indiana. Creo que Pickens era muy listo, Excelencia. En sus últimos días vivió bajo las terribles amenazas de muerte de extraños y poderosos personajes cuyas intenciones jamás fueron reveladas. Algunos dicen que incluso los nazis estuvieron merodeando por mucha esperanza. Sandiez fue testigo de ello. Quizás por esa razón escondiera aquello que quería salvaguardar en algún lugar del laberíntico sanatorio. En la habitación 145, situada en el ala norte, la zona más antigua del edificio. Ay, sin duda esa es una afirmación atrevida y temerosa. Pero te conozco, como conocía a tu padre, y sé que harás lo correcto. ¿Qué tienes pensado hacer, Indy? Voy a ir a México, Cardenal. Quiero visitar el sanatorio de Mucha Esperanza y dar con la habitación 145. Intuyo que algo importante se esconde tras sus muros. Algo que sin duda debería estar en un museo. Indy, eres tan testarudo como tu padre, eso no hay duda. Te diré para tu información, si es que no lo ha hecho ya el padre Sandiez, el sanatorio de Mucha Esperanza fue cerrado ya hace más de 10 años. Ahora se encuentra totalmente deshabitado y abandonado, en un estado completamente ruinoso y deplorable. Vamos, Cardenal, ¿desde cuándo eso es un problema para un arqueólogo? ¿Se olvida que he visitado ruinas con más de 1000 años de antigüedad? A propósito, ya que he hablado de Sandiez, tengo que decirle que él también se viene conmigo a México. Sus profundos conocimientos del edificio me serán de mucha ayuda para dar con el ala norte y la habitación 145. ¡Válgame el señor! ¡Vaya par de locos! Espero que Mucha Esperanza os reciba y os trate mucho mejor que antaño trataba a sus pacientes. Ay, que Dios os proteja en vuestra búsqueda iniciática. Espero volver a charlar contigo a la vuelta. Espero que regreses con otro sobre como este, Indiana. Volveré, Cardenal. Tengo que dar clases la semana que viene. Y créame, Mis alumnos son más peligrosos que cualquier espectro enfadado de un sanatorio lúgubre y abandonado. Cuídese, Excelencia, y guarde este sobre a buen recaudo. Trátelo como uno más de sus preciados tesoros religiosos. Sin duda, bien lo vale. Así lo haré, Indiana. Ve tranquilo, hijo. Gracias, Excelencia. Ha llegado la hora de marchar. Ah, precisamente ahí está el reverendo Sandiez y su avioneta. Hasta la vista, cardenal. Que la paz esté contigo, Indiana Pons. ¡Mucha esperanza! Síndrome del puro mercantilismo enfermizo, ese que se sustenta sobre los pilares de la oferta y la demanda más despiadadas, parece estar calando hondo en el mundo del deporte virtual. Y es que no nos engañemos, los videojuegos deportivos de hoy en día, a excepción de algunos títulos contados, van dirigidos a las mayorías y no a las minorías. Los deportes más comerciales y populistas son, en la actualidad, los amos de un monopolio virtual que está anulando por completo a los deportes de menor repercusión mediática y económica. Aquí en España, como en muchos países de Europa y del mundo, la oferta lúdico-deportiva virtual es particularmente populista y discriminadora. Los deportes minoritarios, a pesar de contar con seguidores realmente fieles, auténticos freaks incondicionales, parecen no tener sitio en un frío mercado dominado por las ventas agresivas y las cifras apabullantes. Muy atrás en el tiempo, que no en el recuerdo, quedan ya legendarios y minimalistas títulos como el original Final Assault, 1988, de Epix para ZX Spectrum, un juego de alpinismo que causó un enorme revuelo en su tiempo. Se me cae una lagrimilla al recordar con nostalgia títulos como el mítico California Games, 1988, también de Epix, o el Bobsledge, 1987, de Digital Integration, uno de los pocos juegos dedicados a este emocionante y minoritario deporte que se desarrolla a velocidades de vértigo a lo largo de inacabables carriles de hielo. Sinceramente, me cuesta creer que juegos de calidad con propuestas tan arriesgadas como la del inolvidable Circus Games, 1988, de Timesoft, puedan volver a tener cabida en un panorama tan profundamente universalizador como el de hoy. ¿Será el nuevo juego de ping-pong de Rockstar, Table Tennis, para 360, el que empiece a cambiar el panorama? Yo creo que no. Muy pocas son las editoras que apostarán fuerte por un videojuego de pádel, surf o espeleología. Y si lo hace, el producto final corre el peligro de convertirse en el frío reflejo del ínfimo presupuesto y de la escasa ambición con el que ha sido concebido. Al fin y al cabo, esto es ocio, sí, pero también negocio. Es la inexorable ley de la oferta y la demanda. Y aquí, amigos, las minorías no cuentan. Ni tan solo existen. Buenas tardes, aquí empieza La Posada del Buen Juego. Thank you. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, una semana más aquí, retransmitiendo desde Grovering Falls, la aldea legendaria, el pueblo encantado, maldito, uno de los pueblos más buscados del Caribe profundo, y nosotros estamos en él. Así que vamos a disfrutar de estas plácidas vacaciones que de momento están siendo en Grovering Falls. Y hoy, bueno, después de visitar los mundos de Oblivion, después de viajar al universo con Ogame y después de también pasarnos por el E3 de Los Ángeles, hoy nos vamos a ir a la Segunda Guerra Mundial. Nos vamos a meter dentro de uno de esos fabulosos Sherman, de esos tanques absolutamente destructivos, para visitar los campos de batalla que ofrece el gran juego de Storm Region. Estamos hablando, sin duda, de Panzers 2, la segunda parte de Codename Panzers, el juego que ya triunfó, distribuido por Sega. Para ello, para hablar de Panzers, para sumergirnos en ese episodio de la historia que ya, bueno, tantas veces y de tantas maneras diferentes hemos visto, hoy contamos, como siempre, aquí en la taberna, rodeados de todo tipo de personajes, piratas, mugrientos, chicas también hay, ¿alguna? Alguna que otra hay. Para ello... Pero no suelen hablar mucho, a verlas las águilas. Para ello tenemos a nuestro historiador favorito, un hombre que sienta cátedra cada vez que habla los pasajes históricos. Se trata de Óscar Arán. Hoy sí que lo he dicho bien, ¿no? Muy bien, Óscar. Buenas tardes aquí en la posada. Muy buenas tardes, aquí estamos. ¿Cómo ha sido hoy? Yo siempre lo pregunto porque esto es como Oblivion un poco, ¿no? El viaje hasta el pueblo legendario siempre es diferente. ¿Hoy cómo ha ido? Hoy ha ido sobre ruedas, maravilloso. Antes nos ha puesto aquí Maggie unos emparedados maravillosos. Todo hay que decirlo. Hay que decirlo todo. Hoy Maggie se ha portado. Sí, pero sí, de maravilla. Tuvo quejas, ¿no? Sobre todo en el día del E3, ¿no? Que pasamos más hambre. Mucha hambre. Y que no había ni agua. Que los legionarios. Hoy, en cambio, ha sido Vips. Hoy ha sido auténticamente bestial. Se ha portado Maggie y se lo agradeceremos eternamente. Bueno, y en el otro micro, hoy aquí, pues también visitando los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Se oyen los disparos ya. A ver si explotamos algo. Esto puede ser hoy peligroso. Bueno, hoy vamos, Javi, a hacer algo nuevo, bienvenido, ¿no? No te lo he dicho, pero bienvenido a la posada. Gracias. Sabes que esta es tu humilde morada. Sí, hoy me dormiré aquí porque con lo que he comido. Hay que agradecer a todos los oyentes que, bueno, pues la paciencia para descargarse esas 4 horas de programa que al final resultó ser el especial E3. Pero que sepáis que lo hicimos con mucho gusto, mucho cariño, pasando un poco de hambre. Y sobre todo lo mal que lo pasó el gato de la posada. El pobre sí. Acabó mal. Bueno, pues esa cita con el futuro que acabó, y hoy, pues nunca mejor dicho, la cita más bien es que con el pasado. Desde luego. Con un pasado que, bueno, se ha repetido, se ha traído, se ha llevado hasta la actualidad de múltiples formas, hasta la saciedad. Y hoy, en un juego de estrategia que de aquí nada vamos a pasar pues a hurgar en él más a fondo, en este Panzers 2, todo un superventas de la mano de, distribuido en nuestro país por FX Interactive, sin duda una de las grandes distribuidoras españolas en cuanto a precio-calidad se refiere, yo creo que la mejor, Javi. Siempre rompe todo. Quizás ya conocemos otros grandes éxitos que se han llegado a agotar. Incluso la gente sigue preguntando por ellos, tipo Sacred. Imperium también, o sea, grandes juegos que siempre rompen el mercado. Bueno, pues aquí está el tráiler. Han roto nuestras líneas. Dirige a tus tropas. ¡Fuego! Desembarcos. Ataques aéreos. Este es el spot de televisión que se pudo ver. Panzers 2, en edición de lujo por solo $19.95. Bueno, estábamos diciendo, edición de lujo por $19.95. Por 20 euros, precio de risa. Te dan un juegazo y una calidad de lo que acompaña al juego que vale la pena comprarlo. Recordemos que su primera parte, Codename Panzers Phase 1, salió a la venta, lo distribuyó por aquel entonces la ya desaparecida y difunta Z Games. Pero el precio fue más elevado. A pesar de ello, también tuvo un enorme éxito, una buena acogida. Así que no fue por Codename Panzers que cerró Z, sino por otra serie de lanzamientos, pues que ya al final la verdad es que rozaban lo auténticamente mediocre. Bueno, pues ahora mismo estamos escuchando de fondo, Oscar, el tráiler. Se me ponen los pelos de punta. De este Codename Panzers, como reza la portada, y a quién mejor que preguntártelo a ti, basado en hechos históricos. Sí. ¿Es cierto, Oscar, esto? Es cierto, de algunos de las misiones, algunos de los elementos son basados en hechos históricos, en momentos concretos de la guerra. Algunos pues se ha optado quizá por la jugabilidad y les han puesto pues un poco más de imaginación, pero en su mayoría son momentos importantes. Son campañas reales, ¿no? Uh-huh. Con todos los bandos, sí. Que luego pasaremos a comentar, uh-huh. Porque si algo hay que también destacar, no sé si estaréis de acuerdo, es el grandioso manual, sí. Que incluye esta edición a $19.95, que es edición de lujo, aunque parezca que mentira. Que ni te lo esperas, que por 20 euros te den una maquetación tan buena. Como siempre, pues realmente... Bueno. ¿Qué ha pasado? Hay que decir, ahora que ha entrado esta música, que durante todo el juego, durante todo este paseo por el mundo de Panzers, vamos a escuchar de fondo esta magnífica banda sonora, que no es de Storm Region... ni pertenece a la saga, sino que es de nuestro camarada y tocayo Mateo Pascual, uno de los grandes compositores españoles que ha puesto música, ha puesto sonido a casi todos, prácticamente todos los títulos de Piro Studios, incluido este magnífico Commandos 3, cuya banda sonora suena de fondo. Y que viene como anillo al dedo, no sé si estáis de acuerdo, para hablar de este título, de este Panzers 2. Cualquier persona que quiera jugar siempre a un juego en plan estratégica lo va a comparar con el Commandos, y yo creo que el Panzer se puede comparar. Pues si os parece bien, vamos a escuchar nada, cuatro palabritas sobre estos desarrolladores, sobre Storm Region, y rápidamente volvemos ya para penetrar en los campos de batalla, en las arenas, en los desiertos. Por cierto, estamos viendo la pantalla y si no lo digo, desfallezco. Hay un hombre que se está ahogando. Que se está ahogando. Lleva ahí media hora, le han caído bombas, le han caído... Es que hay que decirlo, porque los oyentes muchos estaban perdidos. Pero es que hoy vamos a hacer un experimento en la segunda parte del programa, donde vamos a conectar el audio del PC que tenemos aquí. Vamos a jugar una partida en directo. Y el audio que se va a escuchar es naturalmente del juego. Y vamos a, pues bueno, los comentarios que se van a oír son los nuestros, porque no hay nadie más. Como claro. Un partido de fútbol. Sí. Hablaremos tranquilamente. Y por eso estamos viendo ahora mismo la pantalla de inicio de Panzers 2, donde se produce todo un desfile de tanques, ¿no? Y de aviones pasando. Y de algunos pelotones de infantería. Y curiosamente hay como una especie de balsa, de río. Creo que es un riachuelo en medio de este desierto, ¿verdad? Sí, un oasis en medio de este desierto. Y si mi vista no me engaña, Hay un hombrecico ahí haciendo señales, diciendo recogerme, estoy aquí en el agua. Se le ve, es que fíjate el detalle, que se le ve hasta el chaleco de salvavidas. Efectivamente, lleva un chaleco y está haciendo señales con la mano, ¿no? Sí. Increíble. Bueno, luego en la segunda parte le echaremos una mano, a ver si lo salvamos. Hay que decir que luego también pasaremos a escuchar, como siempre, entre la primera y la segunda parte del programa, la ocarina mágica de este mes. Hay de este mes, de esta semana, con Sigfrido al frente de una sección que ya está convirtiéndose en mítica. También agradecer, como siempre, no podía ser de otra manera, a nuestros amigos de Hardgame2.com por su apoyo y por su siempre gran trabajo al frente de las noticias, y por sentar cátedra y marcar referencia y ser la referencia en las páginas de videojuegos online. Si os parece bien, escuchamos cuatro detalles sobre la saga y sobre sus creadores y volvemos, si os parece bien. Nos podemos tomar la primera jarra de grog. Ole, que hoy se va a notar. Antes ya de entrar, ¿no? entrar en la labor ardua, ¿no? De sumergirse en un episodio tan trágico, ¿no? Porque aquí... Es que con lo que hemos criticado a Maggie, nos tiene que dar de comer, de beber y de todo. Antes de nada, para la gente que sea un poco reacia a los juegos de estrategia, ¿no? Que sé que mucha gente, pues, es un género como que da cosa, ¿no? Es un género, además, que prácticamente es 100% para PC. Yo quería preguntarte una cosa, Oscar. Uh-huh. Panzers 2 y la saga Panzers, ¿puede gustar incluso a aquellos que no les guste la estrategia profunda? Yo creo que sí, más que nada porque esto es un acercamiento a la estrategia desde un punto de vista un poco de arcade. Uh-huh. Digamos, porque no es una estrategia pura. Es decir, con... hay otros juegos de estrategia que a lo mejor sí que pueden echar un poquito más para atrás, los que tienes que estar atento a tus recursos, a tus construcciones, a que la base no te sea invadida, etcétera. En cambio, estos son unas misiones muy concretas. Hay unas pausas tácticas que ya comentaremos que son esenciales para poder verte bien en el campo de batalla, y la acción de tus unidades es muy arcade. Entonces, el estilo no es tan lento a lo mejor como podría ser una campaña de otro tipo de estrategia, y conforme avanzas pues vas ganando tanta experiencia que deseas acabar y conseguir la siguiente misión. Pues precisamente por lo que tú comentas, porque es un juego yo creo que apto para mucho tipo de jugadores, animo a todo el mundo a que le dé una oportunidad a este Panzers y nos la dé a nosotros también jugando, para que, bueno, a ver si se animan y se atreven a probarlo, aunque sea una demo, que yo creo que les enganchará. Les engancha seguro. Bueno, hay que decir que ha anochecido, ha amanecido, una espléndida color rojizo en la arena y el hombre sigue ahí. Sí. El hombre... También eso es fácil comprobarlo. Quien tenga en casa el juego, lo deja en la pantalla principal, donde tienes que empezar a jugar, y... Aparte del desfile de tanques, pues aparece un hombre, un extraño personaje. No sabemos si será el Dr. Livingston, supongo. La cuestión es que está en apuro, los tanques no le hacen ni caso. Vamos. Ni caso, nada. Yo creo que es un enemigo que está cerca de la base. Y bueno, esperemos que no vengan los cocodrilos y se lo coman. Bueno, pues vamos a escuchar ahora sí cuatro cositas sobre los desarrolladores, los húngaros de Storm Region, y regresamos ahora sí para penetrar ya profundamente en el campo de batalla de Codename Panzers Phase 2. Si algo queda claro al ver el currículum de Storm Region es que este equipo de desarrollo húngaro siente predilección por un género, los RTS, o lo que es lo mismo, la estrategia en tiempo real. De hecho, la ópera prima de Storm Region, el sorprendente Swine, ya dejaba bien claras sus intenciones: ofrecer al jugador muchos quilates de estrategia intuitiva y sin complicaciones, salpicada con grandes dosis de acción, humor épico y un motor gráfico de vanguardia. Con Swine, su primer título, distribuido en España por la extinta Zeta Games, Storm Region enfrentó a conejos y cerdos en épicas y masivas batallas a lo largo de 20 hilarantes misiones que se sucedían en un mundo paralelo al nuestro. A pesar de las bondades que ofrecía el título de los Pigs and Rabbits y el soplo de aire fresco que supuso para el anquilosado género de la estrategia táctica en tiempo real, el juego pasó un tanto desapercibido para el gran público. Muy pocos supieron vislumbrar en este Swine, un claro ejemplo de lobo con piel de cordero, el inicio de lo que Storm Region nos tenía preparado para un futuro no muy lejano. A finales de 2004, y mientras muchos estaban preguntando si Swine tendría finalmente una continuación, Storm Region destapó el tarro de las esencias húngaras y presentó el juego que iba a convertirse en buque insignia de la compañía por méritos propios. Para quienes aún no lo hayan adivinado, Estamos hablando de Codename Panthers Phase 1, título que fue distribuido en nuestro país de nuevo de la mano de Zeta Games, a un precio más elevado de lo que la distribuidora española nos tenía hasta la fecha acostumbrados. ¿Las razones? Pues sobre todo calidad y éxito de ventas asegurado. Si no recuerdo mal, alguien dijo alguna vez aquello de coge un juego de estrategia, ambiéntalo en la Segunda Guerra Mundial, hazlo fiel a la historia e inflate a vender copias y copias. El nuevo juego de Storm Region bebía de las fuentes de Swine para trasladar las esperpénticas batallas del mundo de los cerdos y los conejos hasta nuestro mundo real, concretamente hasta los escenarios bélicos de la Segunda Guerra Mundial. Una vez allí, el juego nos proponía como punto de partida la invasión de Polonia por parte de las tropas alemanas, colocando bajo nuestra batuta a los ejércitos alemán, ruso y aliado, a lo largo de sus tres campañas correspondientes. Cabe destacar la gran ambientación y la fidelidad histórica total con la que los chicos de Storm Region empaparon todos y cada uno de los detalles del juego, con una precisión casi enfermiza. De nuevo, el sólido motor gráfico volvía a sorprender por su robustez, la gran calidad de las texturas que ofrecía y por unos efectos de luz y de partículas realmente espectaculares e impropios de un título de estrategia. La versatilidad y el libre movimiento de la cámara sobre el campo de batalla también fue algo que la comunidad de estrategas recibió con los brazos abiertos. Storm Region rodeó a este Panzers de una aura descaradamente cinematográfica y lo alejó de la estrategia profunda y compleja de otros juegos que acababan sumiendo al jugador en un caos informativo total. De esta manera, y otorgándole claramente a este Panzers un carácter más arcade que el de sus competidores, Storm Region decidió prescindir por completo de recursos, edificaciones y formaciones complejas, convirtiendo la estática estrategia de otros títulos en un espectáculo dinámico, vistoso y tremendamente espectacular. Con estos argumentos de peso, Codename Panthers Phase 1 no tardó en auparse hasta los primeros puestos de las listas de ventas internacionales y lenta, pero firmemente, empezó a recibir la merecidísima bendición de crítica y público. Si Swine había pasado desapercibido para la mayoría, este Panzers tuvo el mérito de darle la vuelta a la tortilla. La popularidad y el prestigio del estudio húngaro fue increciendo, y el gran éxito de Codename Panzers sirvió de espaldarazo para el desarrollo de su dignísima continuación, Panzers 2, o Phase 2, distribuido en nuestro país por FX Interactive a un irrisorio precio de $19.95, y que es el juego que hoy nos ocupa. Si miramos al futuro, veremos que Storm Region está ultimando los detalles de su nuevo y esperado juego de estrategia en tiempo real, Rush for Berlin, de nuevo ambientado en la Segunda Guerra Mundial y donde en esta ocasión nuestro objetivo será conquistar la capital alemana con el fin de derrotar al Tercer Reich, jugando en el bando de Inglaterra, Estados Unidos, Francia o en el bando de la Armada Roja de la Unión Soviética. Además de contar con una versión remozada del potentísimo y versátil motor gráfico Gepard, que ya pudimos disfrutar en Panzers, este nuevo título introducirá algunas novedades como la posibilidad de ceñirte al estricto guión histórico o ser partícipe de una realidad histórica alternativa, en función de nuestros actos y decisiones. También se incluirán misiones a contrarreloj, la figura de los oficiales a modo de héroes de RPG, y se efectuará una severa revisión de los efectos climatológicos y transiciones día y noche, que ahora prometen tener una mayor relevancia en el desarrollo de las escaramuzas. Desde luego, y si todo marcha como es de esperar, este prometedor Rush for Berlin tiene todas las papeletas para convertirse en el nuevo referente de la estrategia de acción en tiempo real. Y si no, al tiempo. estamos aquí otra vez en directo y como siempre desde Groggering Falls, desde la aldea del buen Grog. Y bueno, lo podemos garantizar que el Grog es bueno, Javi. Hombre. Hoy voy a dejar de hablar y... Bueno. Javi haciendo como los soldados, ¿no? Antes de saltar a... al campo de batalla, ¿eh? Con la botella esa, la petaca de... la que llevaban de ron o de coñac, petaca para de... hacer menos... más llevadera, ¿no? La guerra, la matanza. Bueno, Óscar, estamos en el adiestramiento del juego. Ahí esto estamos. Es como una especie de tutorial, ¿no? Claro, es el tutorial para empezar a jugar, para saber cómo funcionan todos los comandos, etcétera, cómo utilizar tus tropas... Que te lo puedes saltar. Eso es algo destacable porque a veces todos lo sabemos y quien ha jugado, por ejemplo, a Black and White lo sabe. El tutorial puede resultar a veces bastante tedioso. Han criticado mucho a Black and White 2, ¿no? Por el tutorial. Por el tutorial. ¿No? Sí. Pues este no es el caso. Aquí te lo puedes saltar. ¿Y qué es lo que vemos cuando entramos? Para aquellos que no hayan jugado tampoco a la primera parte, porque me comentabas, Oscar, que prácticamente hay muy pocas diferencias, ¿no? Con Panzers 1. Yo desde luego he encontrado poquitas, ¿eh? Quizá el movimiento de cámara a lo mejor, pero tampoco en el Panzers 1 no profundicé demasiado en estas cosas, pero vamos, en este Panzers 2 se nota una calidad tremenda. Bueno, pues ¿qué es lo que nos encontramos a nivel visual en el motor gráfico? ¿Cuál es la perspectiva que ofrece Panzers 2? Hombre, lo visual, ya os digo, es un, por lo menos supongo, motor gráfico 3D. Motor gráfico 3D muy bueno, que te deja ver de cualquier posición. Puedes rotar la cámara. Por lo que se ve toda la cámara libremente. Pandear. Inclinarla, ¿no? Inclinarla. Puedes tener una perspectiva cenital o más cercana, más frontal. De arriba, de abajo, de donde quieras. El movimiento de cámara está muy currado y muy fácil con lo que pueden ser el teclado. Y hay que decir que por lo que estamos viendo ahora mismo es un escenario desértico. Pero aún así está bastante currado. Lo que son las piedras de las montañas y los arbustos están muy bien conseguidos. Es lo que digo. El motor gráfico es sólido. Un motor gráfico bautizado con el nombre de Gepard. De fabricación propia de Storm Region. Y bueno, la verdad es que gráficamente, para ser un juego de estrategia, la verdad es que está a un nivel muy alto. Todo lo que son explosiones, deflagraciones. Ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo en este paisaje desértico cómo incluso el detalle de las palmeras meciéndose con el viento. Sí, eso es constante durante todo el juego. O sea, el viento, todo. Y la sombra con el sol también van moviéndose. Uh-huh. El sombreado en tiempo real. Bueno, Óscar, ¿amanece y anochece? Según en la misión, sí. También, o sea que hay un paso del tiempo y hay un cambio de luz gradual, con lo cual también es algo a destacar. Y además hay algunas misiones incluso que te obligan a trabajar de noche. A trabajar de noche. Que es una situación bastante incómoda a veces, porque tienes que llevar las luces encendidas de tu Panzer o de tu Sherman, y claro, eres más detectable. Y si vas con ellas apagadas, no ves nada. Es tremendo. Para todo el mundo que no lo sepa, el juego se llama Codename Panzers precisamente por el nombre de... Por el origen de los tanques alemanes mortíferos en aquella guerra. Los Panzers, el nombre en código Panzers, ¿no? Que significaba poco menos que muerte, ¿no? Sí, digamos que sí. Era muerte segura si te encontrabas con ellos de frente. Bueno, pues en este apartado visual, donde ya hemos descrito un poco el campo de batalla, el campo visual donde transcurre la acción, tenemos también abajo el interface. El interface que se puede, Óscar, dividir en tres partes, ¿no? Sí, habría, por ejemplo, aquí a la izquierda encontramos el minimapa que te sitúa exactamente en el escenario, dónde te encuentras, qué partes puedes ver, más iluminadas, menos iluminadas, qué partes has recorrido ya, etcétera. Que se mueve a la vez que tú mueves la cámara, así rota y no te pierdes. Y no te pierdes. Exactamente, porque si no... La verdad es que ese libre movimiento, o sea, la libertad en el movimiento de cámara es algo que se agradece muchísimo. Mucho, además en un juego de estrategia. Uh-huh. Porque, bueno, estábamos ya un poco cansados de las cámaras estáticas con las que durante tanto tiempo nos habían obsequiado Age of Empires, sí, y demás. Efectivamente. Y bueno, algunas como mucho permitían, no sé si recordáis, un pequeño acercamiento, hasta ras de suelo, sí. No llegaba, pero el rotar la cámara no es algo pero tan habitual. No solo rotar, sino bajarlo en inclinación hacia arriba o abajo, lo que se llama en teoría pandear, ¿no? Sí. Eso es una gozada. Al poder ponerte incluso al perfil de lo que están viendo tus batallones. Exactamente, tus unidades están viendo lo que tú ves. Y como tú quieras verlo, eso es a gusto del consumidor. Está muy bien. Luego tenemos, Oscar, en la parte central. La parte central encontramos pues la información de tu unidad. En este caso del adiestramiento, pues te dan una unidad de fusileros de infantería italiana que, bueno, tienen un bajo nivel de ataque, pero son rapiditos y son muchos. Cada unidad pues tendrá sus ventajas y sus inconvenientes y debes adaptarte a sus ventajas para poder ganar esa misión. Uh-huh. Y luego a la derecha pues encontramos ya comandos de otro estilo, pues ya sería el modo de avanzar, si agachado, de pie o rentando, encender o apagar las luces de tus unidades, y luego pues eso, el ataque, el movimiento más en botón de icono. Es un interface, Oscar, tú que lo has jugado mucho hasta la saciedad, que ¿es intuitivo o engorroso? ¿O puede hacerse un tanto complicado? No, complicado para nada. Es muy intuitivo, enseguida le coges el tranquillo y con la pausa táctica, si algo no te ha salido, pues lo vas entrenando y te sale. Ahí la pausa táctica, la tecla, ¿no?, que congelas la acción. Tienes ahí toda la barra espaciadora para no fallar a la hora de estar muy agobiado. Le das una pausa y ya está. Y ahí te vas encarando. Pausa táctica, efectivamente, parpadea ahí. Parpadea. Esto recuerda a juegos de rol, como por ejemplo Neverwinter Nights o Baldur's Gate, mítico. Espacio y me voy a cargar a todo el mundo. Exacto. Sí, exactamente. Tú le das al espacio, se queda en pausa táctica y ya empiezas a ordenar a todo el mundo que tiene que moverse. Es que había una cosa que a mí, desde el Dune, el primer Dune, ¿os acordáis? Aquel juego, sí, de estrategia. Bueno, era. Pues claro, era tremendo cómo se movían todas las unidades del enemigo y tú solo podías mover unas cuantas a la vez. Y claro, te daba la rabia de decir, pero yo quiero moverme como el ordenador. Y en este tipo de juegos, en el Panzers, es maravilloso, porque tú es como si estuvieras moviéndote al mismo tiempo que hace el ordenador. Es como si tuvieras su mente y pudieras hacer un movimiento envolvente, por ejemplo, de tanques alrededor de unas unidades, todas a la vez. Tú empiezas a hacer las órdenes con la pausa y luego disfrutas del espectáculo, uh-huh, de lo que has montado. Luego la acción se sucede, ¿no?, a un ritmo vertiginoso. Sí, eso desde luego es hay que estar muy porque atento. En definitiva podríamos, yo creo, que bautizarlo como un juego de estrategia de acción, ¿no? Sí, exactamente, así. Yo creo que un género prácticamente que inaugura o define muy bien, en todo caso, este Panzer II, ¿no? El género de la estrategia de acción. Porque narradores, sí. Lejos de la profunda carga táctica. Porque aquí no lo hemos comentado, pero seguro que hay mucha gente, muchos estrategas o gente que se quiera acercar al mundo de la estrategia por primera vez, que se preguntarán el tema de los recursos. Sí, de construir recursos. Edificios, obtener recursos. Aquí eso, Oscar, aquí eso está obviado. Vamos a ver, esto es una guerra y tus recursos ya están por ahí distribuidos. Tú cuentas con tus tropas y ya está. Lo único que sí, cada vez que ganas una misión, ganas prestigio. Digamos que eres un oficial, que cuanto más prestigio tienes, pues más tropas te asignan. Y tú tienes que elegirlas también con un buen criterio estratégico y organizarte bien. Todo depende de cómo acabes la misión. Porque aunque la acabes, si la acabas bien o la acabas mejor, te dan más o menos oportunidad para luego, tener prestigio. Luego vamos a entrar ya en la segunda parte, vamos a penetrar de lleno en una misión con el audio de la misma y a ver qué es lo que sucede, a ver sí, qué le ocurre a nuestro ejército. Reventaremos, ¿sabes?, unos cuantos alemanes. La primera misión, ¿cuál es? según hayas elegido, si eliges la parte del eje, pues tendrías una misión en el desierto con los italianos, intentando deshacerte de los británicos. En aquellos primeros enfrentamientos en el norte de África, con esos ejércitos británicos, intentando defender sus colonias, y las tropas del eje y Mussolini, que quería pues también tener una hegemonía sobre el continente africano, y Hitler ayudando por ahí con Rommel y sus tropas casi invencibles. Así que en este caso primero empezaríamos con unos italianos. ¿Qué es este, no? La misión. Sí. Aquí en el manual hay uno de los manuales que se llama Guía de Misiones. Diario de Misiones. Diario de Misiones. Parece un poco el diario de Indiana Jones. Es fantástico porque. De Lucas. Exactamente, porque te lo va diciendo todo en primera persona, te lo va comentando. He leído por aquí una frase absolutamente, ¿no? Increíble, ¿no? Dice: en una misión, el encabezamiento de la misión. A veces me pregunto cómo es posible que todavía sigamos vivos, ¿no? Sí. Entonces, pues... Sí, esto es en primera persona, te lo va contando como si fuera pues el mismo soldado, el mismo oficial el que te está comentando cómo ha ido la misión o cómo está yendo. Y ¿hay un total de cuántas misiones, Oscar? Pues unas 20 misiones. 20 misiones en 3 campañas. Eso está muy bien. Están bien. A mí se me hacen cortas, pero está muy bien. Está muy bien. 20 misiones, poniéndonos al mando del ejército italiano, británico. Británico, norteamericano. Y al final, bueno, también. A ver, vamos a ver, aquí están los partisanos que los llaman, que son los yugoslavos. Esta es la novedad. Si a lo mejor en el anterior Panzers, pues solo tenías tres tipos de ejércitos, pero que eran los más típicos, soviéticos, norteamericanos y alemanes. En este pues han cambiado un poquito los protagonistas. Y aquí, por lo que se ve en este diario de misiones, hay pues desde asaltos a fuertes, puentes que vuelan por los aires, ataques aéreos impresionantes. Y dentro de cada misión hay una mini misión, unas cuantas mini misiones que te dan, pues ya te digo, más prestigio, te hacen ganar incluso tanques dentro de la batalla. Puedes raptar tanques, puedes raptar unidades de artillería. Esta que recuerda al puente sobre el río Kwai. Sí. Sí, esta es una misión ahí en Yugoslavia para. Se llama la misión, la última misión, ¿no? Sin salida. Sin salida. Es la última misión. Aún no y dice aquí, la maniobra era arriesgada, pues podía ser descubierto en cualquier momento. Solo sé que, conseguido el objetivo, corrí tan rápido como pude hasta un lugar seguro. Eso también denota que no es solo ejércitos contra ejércitos, también hay misiones de infiltración, misiones de comando y misiones nocturnas con solamente unos cuantos unidades de infantería. Misiones que las de comando y estas más de infiltración que recuerdan un poco más a la saga precisamente que estábamos escuchando, sí, la bueno, música, comandos, ¿no? De comandos, sí. Porque cada uno también tiene su forma de guerrear específica, no tan concreta como los asesinos de comandos y etcétera, pero sí pues tienes unas brigadas de francotiradores, granaderos, lanzallamas, lanzacohetes, y todos con sus habilidades especiales que tienes que saber muy bien conjugar. Bueno, pues estamos aquí metidos en el adiestramiento. Javi también tiene aquí otra guía. Yo tengo la otra guía. Los manuales son realmente completos. Currados. Muy currados. La guía de tú tienes la guía de unidades que se ha robado a un centinela. Que te dicen todos los tipos de vehículos que hay. Primero lo divide por tipo de país en el que tienes, unidades alemanas, italianas, americanas, incluso partisanas de las soviéticas. Y hay que decir que no son clones, no son cambiados de nombre, sino no, que no, cada las uno unidades es son históricamente fieles, ¿no? Exactamente, fieles, su diseño es exacto. La foto está clavada y bueno, y lo que decía, que dependiendo, te dice el coste en teoría, que sería el prestigio que vas teniendo por completar misiones, podrías optar a esas unidades para poderlas tener. Te dice el tipo de ataque que tiene, la energía que tiene, la velocidad y todo, está totalmente currado. Sí. Salen hasta los aviones, desde cañones hasta un motocicletas no, pero sí que hay los Jeep, el clásico, sí. Jeep que no es americano sino ruso, Willys Jeep sale aquí. Sí. hay uno ruso, hay otro alemán. Las únicas unidades que no aparecen, no hay unidades por mar, absolutamente nada. No hay unidades por mar, nada. Solo aire, tierra y... Hay un tipo de tanque británico que sí que he visto que tiene para adaptarle, para cruzar ríos, pues una especie de barcaza. Pero aparte de eso, nada más. Sí, luego al final de la unidad te salen todas las unidades de infantería, que son las mismas para todos, como la infantería está en todos los países. Ahí lo único que, si te fijas, tienen mayor puntuación de disparo. De ataque o de disparo, ataque, un poquito tal, más. Según el tipo de país. Los italianos son los más flojitos, digamos. Pero bueno, yo... En comparación con los alemanes, siempre eliges un alemán antes que un italiano, porque claro, al estar en el eje, pues tal. Pero claro, un alemán te cuesta más caro, etcétera. Hay que calcular mucho. Pero la guía esta es una gozada. En pocos juegos está tan curada. Bueno, las ahí se divide en tres. En el diario de misiones, sí, la guía la de unidades. Que luego... las instrucciones hasta han hecho una foto de un teclado para poner qué tecla es cada cosa. No han puesto el clásico dibujito. Una guía rápida, aunque de todos modos yo creo que con el ratón casi se puede se puede dominar entero. Pero bueno, va más rápido si te sabes alguna teclita de... Sí, eso es lo típico truquillo de jugador. Bueno, pues luego una vez nos adentramos en la acción, se utilizan, pues eso, la aviación, la infantería, también los carros blindados. Uh-huh. Hay un buen equilibrio entre todas las unidades, o al final siempre acabas utilizando lo mismo. Hombre, los tanques y... Sí, yo aquí lo que le veo un poquito flojear es el apartado de la infantería. Infantería se usa, tienes mucho acceso a la infantería, es barata, digamos, tiene muchos usos. Por ejemplo, aquí estamos viendo unos teojonagos en la cabeza. ¿Estos quién son? Estos chicos son unos antitanques con fusil antitanque, y estamos intentando matar un tanque, ¿no? Bueno, estamos en adiestramiento, hay que recordarlo aún. Sí. Unos novatos aún de... Exactamente, por ahora unos novatos. Unos Jarhead. Pero lo que tú decías, al final acabas usando bastante más los tanques, aparte de porque es más bonito y rugen muchísimo en el juego, el sonido es maravilloso. Al final la infantería pues un poco te va estorbando, cuando vas avanzando en el juego. Si no son misiones muy de infiltración, etcétera, al final la infantería... Pues sí, de objetivos muy selectivos, ¿no? De misiones nocturnas y tal, donde no te pueden detectar, ¿no? Porque aquí también imagino que habrá un indicador puede saltar la alarma de que te han visto y pierde la misión. Sí, sobre todo en el área visual, sobre todo si te ven. Si te ven es donde tienes el problema, Entonces pues tienen un radio de acción que tú puedes detectar hasta dónde te ven, hasta dónde ves tú, y si te ven pues tal. Quizá la infantería más valiosa para mí, yo que lo he jugado, son los conductores de tanque y los francotiradores. Los francotiradores te hacen aumentar muchísimo el radio de visión y puedes detectar tú antes las unidades enemigas que ellos a ti. Entonces hay algunos de infantería muy valiosa, pero otros a lo mejor pues que usas menos al final. Bueno, pues aquí siguen estirados en el suelo estos novatos antitanque con un fusil. Bueno, es una especie de... prácticamente de un fusil antitanque. Sí, prácticamente iba a decir de bazooka, pero vamos. Impresionante. Están ahora mismo arrastrándose por el suelo. Están disparando contra el tanque en pleno desierto. Un tanque británico. Un tanque, exacto. Son los italianos intentando encargarse un tanque británico que está un poquito en las últimas ya. Sí, está saliendo un poco de humo. Y de eso se trata. Pues luego, ya lo que es pasando a la estructura de las misiones, Oscar. Hay escenarios y misiones de todo tipo, ¿no? Comentábamos antes. Sí. ¿Cuáles son, tú que lo has jugado prácticamente hasta el final, cuáles son las que pues se te han quedado ahí en la retina? Pues me han gustado mucho las que se suceden en suelo alemán. Tú eres aliado y tienes que ir poco a poco abriendo camino en suelo alemán. Uh-huh. Y bueno, pues hay unos con grandes estructuras que a lo mejor hasta que no entras no sabes qué es lo que hay dentro. Y eso pues te pone de los nervios, pones unidades delante de la puerta para ver qué hay y se te las cargan enteras. es que claro, tienes que pensarte muy bien lo que vas a hacer y con la pausa ahí sudando, venga, ¿y ahora qué hago? y así grabando mucho. Hay que decir que, bueno, es importante también, ¿no, Javi? Que se pueda grabar en cualquier momento. Sí. Y el juego lo permite. Sí, F6, tecla de pánico, grabar. Porque yo creo que es una de las cosas más frustrantes, ¿eh? Porque si no te quedas hasta las 6 de la mañana jugando... problemas con la novia y todo eso pueden llegar a ocurrir, ¿no? Sí. No conozco a nadie que la haya bueno, pasado. Bueno, pero ocurrir, pueden ocurrir muchas cosas, ¿eh? Ahora mismo podría caer un meteorito, pero no es probable. No es probable, pero bueno, como cualquier juego de ordenador, siempre está la tecla de pánico que hay que pulsarla cada 2 segundos. Sí. La de guardado rápido, ¿no? Que en guardado este caso rápido. También existe, ¿no? Sí. No sé si será un F1 o algún F6. El F6. F6. Bueno, pues guardado rápido, os lo recomendamos para no tener que repetir 25.000 veces la misma escena. Desde luego. Y no matar más de una vez al mismo. ¿Por qué? Porque eso ya entraríamos en un conflicto, yo creo que trascendental para psicológico, ¿no? Sí. Sería otro tipo de juego. Sería bueno, ¿no? Interesante, cuanto menos. Bueno, pues aquí está nuestro pelotón de reclutas. Ya se han cargado el tanque, ¿no, Oscar? Sí, nos hemos cargado el tanque y ahí estamos peleándonos con otras tropas de infantería británicas. Que están al lado de una verja, ¿no? Están detrás de una verja y no sé si realmente se están pegando o qué están haciendo. ¿No puedes tirar granada? No. Buena pregunta. Lo que debemos hacer ahora es ir y capturar el cañón antiaéreo. Bueno, hay un cañón que está disparando contra un ellos. Un anticarro, sí. Hay que decir que son órdenes inteligentes, ¿no, Oscar? Al pulsar sobre la unidad enemiga, todo el mundo ya sabe lo que tiene que hacer. Sí. Ya... Y se disponen siempre en la mejor formación, o no existen las formaciones en Panzers. No hay formación si no lo haces tú. Lo único que ellos pueden elegir si disparar de pie, dispararse en cuclillas o como suelen hacer siempre, reptando, para que sean pues menos blanco. Pero más allá de eso no hay otra. Hay que decir que la inteligencia artificial, Oscar, ¿cómo la has visto? La de tus propios soldados, bien. La del enemigo, crítica. Crítica, ¿no? Es uno de los puntos quizá débiles del juego, ¿no? Sí. Ya ocurría en el Panzers 1. Sí. Que yo sí que tuve la oportunidad de jugar. En Panzer 2, pues sigue la misma tónica, ¿no? Sigue la tónica, sí. Depende también del nivel de dificultad, pero vamos, es bastante predecible la reacción del enemigo. Bueno, acaban de capturar el carro de combate. A ver si podemos acercar un poco la cámara para verlo. El anticarro es un tanque. Y ahora ya lo controlas tú. Sí, y ahí estamos disparando a un tanquecillo. Otro tanque que ha aparecido por ahí. Uh-huh. Ellos directamente ya han visto venir el tanque, y se han puesto a atacarlo. Lo que pasa es que no le estamos haciendo ni cosquillas. Y a nosotros nos han reventado. Se han reventado. Pero se ve que estaba previsto. Acaba de... ¿Sí? Bueno, los trozos aún caen de la chatarra. En el adiestramiento nos han reventado un tanque. Sí. Luego en la partida... Entonces dice... Bueno, pero aquí es un simulacro todo, ¿no? Aquí los enemigos en este adiestramiento son de los tuyos disfrazados. Sí. Bueno, entonces no pasa nada, ¿no? Ahora hemos sacado un lanzallamas. ¿Ahora un lanzallamas? ¿También hay lanzallamas? Que vamos a ir... A quemar al tanque. Bueno. ¿Esto para qué sirve? Pues esto sirve para hacer salir a los ocupantes del tanque y quedarte tú con el tanque. Hombre, como que... Otra de las cosas, Oscar, mientras estos dos buenos hombres se arrastran como serpientes en el desierto hacia el tanque que les está disparando... Cargados de queroseno. Y van a ponerle, pues, un regalito ahí. Sí. Bueno, ya le están tirando con el lanzallamas. Sí. A apenas 10 metros. Sí, claro, esto es muy reducido. Y 10 metros, le están chamuscando chapa. Claro. Sale un termómetro al lado, qué bueno. Sí, es un termómetro para ver hasta dónde llega la temperatura. A ver hasta cuándo se aleja. Sí. Qué bueno. Se están cociendo dentro. El tanque se está volviendo rojo. Una cosa, Oscar, que habían criticado... Ahí está. Que habían criticado, al menos... Bueno, acaban de salir los dos... Bueno, los ocupantes, y ahora y los están quemamos también. Como sardinas. Los están achicharrando con los... Sí. Con los lanzallamas, uno ya arde. Y ahora tenemos aquí tripulación de carro que está esperando a que se calme el tanque, que está rojo. para poder entrar. Y cuando te cargas a alguien deja una mancha en el suelo como pero si King Kong lo hubiese pisado. Pero sí. El cadáver desaparece. Sí, los cadáveres desaparecen. La mancha también poquito a poco. Se va difuminando. En la arena del desierto. Una de las cosas o aspectos, Oscar, que habían criticado más pues los analistas es que parece ser que en Panzers, por lo visto en Panzers 2, la orografía del terreno no juega un papel determinante. Es decir, las unidades van igual de rápido por hierba que por tierra. Ah, en eso es verdad. Sí, sí, sí. No juega un papel determinante las alturas, los distintos perfiles de montañas. Sí. Como en otros juegos, como por ejemplo para Etorians, sin ir más lejos, sí que juega un papel prácticamente fundamental el atacar desde un acantilado, desde una hondanada, ¿no? Quizá en esto falla, es verdad. Lo único que, bueno, tú desde cualquier posición casi puedes darle, mientras esté en tu rodo de acción, a cualquiera. Aunque esté arriba. Exacto. Aunque esté abajo. Si lo típico, pues la ventaja militar de tener una posición más alta, pues siempre da una ventaja. Aquí no. ¿No? Aquí, bien, también te la da, pero lo mismo si tienes varios tanques debajo, pues puedes dispararle los de arriba. Entonces es... Es un juego, pues, lo que pasa como es que... su clara inclinación hacia la acción, ¿no? Sí, exactamente. Está más inclinado hacia la acción. Quizá por eso, pues, se distancia, ¿no?, de otros títulos como puede ser el Generals, ¿no?, Command and Conquer, que son títulos, pese a un entorno a primera vista no demasiado diferente, sí en el tipo de juego, en el sistema de juego, ¿no?, que pueda tener un Command and Conquer, ¿no? Panzer, volvemos a insistir, es un título, como lo estamos viendo ya en el adiestramiento, claramente orientado hacia la acción. Hacia la acción, sí, sí. Actividad sin raudales, sin descanso. Bueno, pues el tanque que ahora pilotamos está echando humo. Sí, creo que pisa una mina. Ha pisado una mina, también hay minas. Sí. Desde luego la guerra, mira que es cruel, Javi. Sí. Sí, lo de las minas... Es curioso una cosa, como un conflicto, pues que ya, pues... han pasado tantos y tantos y tantos años. Sí. Un conflicto, es curioso cómo se ha recreado tanto y tantas veces y siempre vende y siempre tiene éxito y a la gente le gusta la ambientación. ¿Por qué creéis que es esto? ¿Por qué la Segunda Guerra Mundial se ha revivido hasta la saciedad? Y nadie se cansa. Yo creo, sin ser historiador, que es porque aún sigue habiendo muchos rencores de la Segunda Guerra Mundial y la gente cuando dice, ostras, otro juego para matar alemanes, me voy a quedar a gusto. ¿No puede ser también un poco por el romanticismo de esas unidades, de una guerra, la última guerra quizá, la última guerra clásica, ¿no? Oscar, podríamos... Sí, la última gran guerra que enfrentó buenos y malos, a lo mejor dices, pues con una clara... línea divisoria, ¿no? Entre los que defendían. Pero eso es otro tema. Verdaderamente la guerra fue así, tal y como nos la han pintado 25.000 veces las películas, nos la han relatado los libros, novelas. Verdaderamente hubo los malos malos y los buenos buenos. Desde luego, claro, cada uno desde su bando, en su momento, en su circunscripción histórica, cada uno pensaba que cada uno era el bueno. Porque lo demás es todo exactamente un romanticismo, como pudo ser en su momento, pues los western, como nos pintaban a los indios, ¿os acordáis? Cuando éramos nanos, sí, exacto. Pues todo era un poquito... Luego vimos otras películas, como por ejemplo Bailando con Lobos, o... Exactamente. Que precisamente, o sin ir más lejos, una que vi hace poco y que es un peliculón, El hundimiento, donde aparte de la locura de un personaje que está totalmente ido, el pueblo alemán sufrió también, claro, una batalla igual que sufrieron los aliados, ¿no? Entonces, muchas veces esa imagen de la guerra pues no se ha dado, ¿no? Siempre se ha visto desde el punto de vista, pues, de lo bueno y lo malo, americano, ¿no? Y de los que salvaron de alguna manera a la raza humana, ¿no? Los aliados, desde luego los alemanes ya deben estar bastante hartos de pedir perdón y los japoneses no te digo. Estar ya bastante hartos de decir, bueno, sí, es verdad, ocurrió, pero olvidémoslo ya. Porque, se está haciendo mucha leña del árbol caído también. Pero volviendo, por ejemplo, a un juego de estrategia que tenemos, quizás la Segunda Guerra Mundial fue la última guerra que podíamos ver grandes estrategas ahí. Ahora mismo las guerras son más de infiltraciones, pequeños comandos y a ver quién tiene las mejores armas. Cierto. Y porque ya yo creo que en la vida, si vuelve a haber una guerra, ojalá no vuelva a haber, se va a poder ver un desembarco como el de Normandía o... Sí, lo que habla yo del romanticismo, ¿no? De, de las grandes batallas, al menos también pues con igualdad en cuanto a unidades. Unidades, ¿no? Igualdad de circunstancias y de posiciones y de todo. Al menos en un principio. Entonces, ahora está totalmente, vamos, la balanza... Hablando de juegos de estrategia, quizás sí que es muy explotable, no habrá salido nada nuevo. Sí, porque si no es inventarte, inventarte una situación, nuevas situaciones. Totalmente, entonces, a lo mejor, alejada de la que podría ser la realidad. Pero es curioso, y volvemos al romanticismo es curioso otra vez. Cuanto menos que la proporción debe estar así, ¿no? De 20 juegos de la Segunda Guerra Mundial a un juego de la Primera, por ejemplo, ¿no? Eso también es curioso, ¿no? Es que la Primera Guerra Mundial no dio demasiado juego. Digamos. Guerra extraña, ¿no? De la Primera Guerra Mundial lo que encontramos muchos son simuladores de vuelo. Porque claro, ahí es donde se inició la guerra aérea, y eso sí que es romántico, porque hasta, vamos, había un respeto por el oficial adversario que derribaba tantos aviones, que al final los franceses, por ejemplo, capturaban un alemán que había tirado, pues yo que sé, 14 aviones aliados y le hacían una fiesta. Y eso está así, eso es un hecho histórico, se le hacía una fiesta al varón no sé qué y todos están contentos, y seguía siendo un prisionero, pero de otro estatus. Y las trincheras se movían cosas de metros al mes. Entonces, ¿de dónde sacas un videojuego de algo tan estático? A medida, bueno, con los años y las distintas guerras lo hemos visto, el honor no es algo que haya ido a más, sino a menos. El honor y... Exactamente. Y la justicia y, bueno, y los valores humanos, pues ya prácticamente no existen. Los campos de batalla, aquí al menos nos ahorramos el tener que, bueno, bombardear a civiles, población civil, porque, bueno, el juego es un videojuego y aunque a veces hay escenarios urbanos, te lo muestra totalmente libre de personas que no tienen nada que ver con la guerra. Y aunque para muchos, no lo entiendan, pues no es el fin de ningún videojuego el matar por matar. Desde luego. En absoluto. Bueno, pues yo recuerdo una frase, no sé si estáis de acuerdo, de alguien que no me acuerdo el nombre, pero que dijo que la Tercera Guerra Mundial sería con piedras. Podría ser. Ojalá. Ya, veremos, porque claro, estamos hablando de pues del romanticismo de unas escaramuzas que yo creo que jamás ya pues se volverán a ver. Eso está clarísimo, porque al primero que se le cruce los cables, pues apretará el botón rojo. Uh-huh. y veremos lo que pasará, ¿no? Meterán las llaves de la... La guerra biológica, la guerra son las guerras del futuro, ¿no? Las guerras que no tienen pues nada de justas, nada de respetuosas y mucho menos honoríficas. Para nada. Yo creo que es al contrario de esta guerra que nos ofrece Panzer, ¿no? Una guerra que a pesar del paso del tiempo sigue manteniéndose en el recuerdo como duelos justos, duelos donde la estrategia y donde quizá las batallas, si es que alguna vez de alguna manera se pueden justificar, de alguna manera tuvieron su justificación y fueron consideradas por muchos como el arte de la guerra. Sí, como una liberación, como un enfrentamiento entre ideales, etcétera. Pero si solo se hubiera quedado en eso, magnífico. Pero bueno. Exacto. Bueno, pues vamos a salir ya del adiestramiento. Nos vamos a ir ya para el piso de arriba, como siempre. Nos están ya llamando... Maggie. Miguita la camarera. Porque, como siempre, como cada semana... Y ya, bueno, es clásico aquí en la Posada del Buen Juego. Viene gente, viajeros de toda Groguería, a presenciar uno de los espectáculos más aplaudidos del Caribe Profundo. Espero que esta noche Sigfrido haya hecho algo más para violar pegados. Vamos a ver con qué nos sorprende el maestro Sigfrido. Nos vamos hacia arriba y luego la sorpresa, lo nunca visto en la radio, lo auténticamente insólito, como no podía ser de otra manera, aquí, en la Posada del Buen Juego. Hasta ahora. Posada de Buen Juego, la Ocarina Mágica. Uf, de nuevo en la taberna de Magui. Menos mal que el posadero aún no ha visto que he regresado y voy a poder disfrutar al menos unos instantes de unos momentos de relax acompañado, como no, de una buena jarra de grog. Sigfrida, es Sigfrida. Vaya, me han visto. Trovador, ¿por qué no nos cuentas una historia de las tuyas? Sí, queremos oír una. Venga, Sigfrida. Que haya sexo. Callad, con una buena historia me conformo. Sí, pero que haya un poquito de sexo. ¡Esa puerta! Así que queréis que os cuente una historia. Una buena historia. Cierto es que conozco muchas, pero dejadme mejor que os cuente una leyenda. Hace mucho tiempo existió un reino que ocultaba el poder dorado de los dioses. Era un lugar hermoso, de verdes bosques y enormes montañas donde reinaba la paz. Pero un día fue presa de un villano que le arrebató el poder dorado. El reino cayó en tinieblas, y cuando el pueblo había perdido casi toda la esperanza, apareció de la nada un joven vestido con ropas verdes. Con su misteriosa espada, el joven sepultó al villano y devolvió al reino la luz. Como venía de otra época, el pueblo le llamó el héroe del tiempo. Muchos años después, cuando la historia del joven se había convertido en leyenda, en el reino volvieron a soplar vientos de tragedia. El villano que el héroe había sepultado resurgió de las profundidades de la tierra. El pueblo confiaba en que el héroe del tiempo volvería a salvar el reino, pero el héroe no apareció. ¿Qué habrá sido de aquel reino? Nadie lo sabe. Y, aunque su recuerdo se ha borrado, la leyenda aún se respira en el viento. ¿En qué lugar esperaríais encontrar a un héroe de leyenda? ¿En un majestuoso castillo? ¿En las filas de un imponente ejército? No, quizá podemos hallar uno en el lugar más insospechado y remoto. ¿Quién sabe si en una pequeña isla perdida en la inmensidad de los mares? Muchas grandes epopeyas, estas pueden originarse casualmente cuando algo muy querido le es arrebatado a un intrépido joven, aunque éste no sepa aún que está predestinado a convertirse en todo un héroe, y cuando la única arma de la que entonces dispone sea tan solo su propio coraje. El héroe debe partir hacia su destino, pero esta vez no precisamente a lomos de un bravo caballo, ni una intrépida yegua de las que acuden fieles a la llamada de una ocarina, sino navegando en una pequeña barca por aguas a veces tranquilas, otras veces peligrosas, en un mar repleto de amenazas, piratas y torbellinos. Viajes por el extenso archipiélago, el héroe viaja de isla en isla buscando alguna pista del ser querido que le fue arrebatado. ¿Cuál será su sorpresa al descubrir que el destino le tiene deparado vivir toda una odisea al ser el elegido para restaurar de nuevo la paz en un mundo de nuevo atormentado por la aparición de las fuerzas del mal? ecos de leyendas de tiempos pasados y épocas mejores parecen resonar a veces en las cavernas de los pocos santuarios sagrados que quedan en aquel mundo, ocultos aún de los enemigos de la luz. Pero ha de llegar el día en el que la luz brote de nuevo a la superficie y se eleve con los vientos de la esperanza. Dulce melodía de un arpa, el guardián de la tierra finalmente despierta. Sonido de un violín, el guardián del viento despierta también. Tras innumerables pruebas, finalmente llega el momento decisivo de todo héroe de enfrentarse a aquellos que amenazan la paz y la armonía de toda aquella vasta región marítima que oculta en sus profundidades secretos de épocas gloriosas del pasado. El enemigo aguarda impaciente al elegido. El inevitable combate comienza acto seguido. Es hora que el elegido restaure la paz en aquella tierra amenazada de nuevo por las sombras. Oh! Hemos escuchado The Legend of Zelda: The Wind Waker, el maravilloso juego de Nintendo GameCube del año 2003, con música del gran Koji Kondo, el estandarte musical de la propia Nintendo, autor entre otras muchas y significativas obras de las conocidísimas melodías de la saga Super Mario Bros. Y la mayoría de sus derivados, y por supuesto de la inigualable saga The Legend of Zelda. Esperamos que hayáis disfrutado de la sencilla pero hermosísima música de este título, muy influenciada en esta ocasión por la siempre fascinante música de inspiración celta. Os espero en la próxima Ocarina Mágica. Ojalá un viento favorable nos acompañe en nuestra travesía. Pues ya estamos de vuelta después de escuchar esta ocarina mágica de Sigfrido, como siempre sorprendiéndonos semana tras semana. Que no he ligado con la camarera por culpa de él. Javi tiene una petición para él, para Sigfrido. Algo más romántico, que me quiero ligar a la camarera. Bueno, pues a lo mejor el gran maestro, el trovador de Groguería, Sigfrido, te hace caso. Si no, lo mandamos otra vez a la casa de Algo, algo romántico pide Javi. Vamos a ver. Vamos a ver la semana que viene en qué acaba la cosa. Bueno, pues estamos de vuelta. Estamos ya otra vez en el campo de batalla. Aquí rodeado de Panzer, Shermans. El hombre que hay que decir, el hombre que se ahogaba en el oasis. Que sí, ahí han bombardeado todo el poblado, pero él sigue ahí. Le ha caído una palmera. No, yo creo tres, que tres, tres palmeras en la cabeza, pero el hombre... Habría que preguntarle a los programadores quién es. Seguro que es su jefe. Sí, exacto. Es alguien pues que han puesto ahí, alguien que seguramente no les cae muy bien, porque la verdad es que pasarse todo el juego ahí en el oasis ahogándose no es muy confortable. No. Bueno, pues volviendo ya a Panzers, ahora mismo vamos a dar inicio al experimento. Esperemos que salga bien. A ver cómo sale. A modo de... de proyecto de ingeniería. Como un partido de fútbol, pero... vamos a ver cómo funciona. De momento vamos a dar el audio de la torre. Ahí está. Ahí estamos. Olé, olé, olé. Bueno, pues, Óscar, cuéntanos qué estás haciendo ahora mismo. Pues ahora mismo vamos a elegir un bando para empezar a jugar. ¿Qué? Hombre, antes le hemos dado al botón de un jugador. Un jugador. Un jugador. Un jugador. Gran puntualización. Sí. Y ahora pues elegimos entre... Porque si le das a cancelar, sales. Mira, salimos. Podríamos intentar meternos en alguna pantalla multijugador o algo, ¿no? Es verdad. Aquí no, porque no tiene... Ay, no tiene wifi. En esta torre, la torre de pruebas de ingeniería no tiene wifi. No tiene wifi, pero bueno, volveremos a darle a un jugador. Jugadores. Pero bueno, será algo que probaremos en próximos programas. Esto es algo que no habíamos comentado, se puede jugar en red. Jugar en red, efectivamente. Con el Game Spy, el Spy Game, y podemos jugar. Otro aliciente más en estos... con estos 19,95 euros, otro aliciente más, el poder jugar online hasta la saciedad. Bueno, pues hemos seleccionado ya una misión, la campaña, y empieza esto me suena a adiestramiento, ¿no? Esto nos hemos metido en adiestramiento, que sí, se nos había autoguardado. Esto me suena el autoguardado, dale escape y, sí. Y empezamos de cero. Vamos a empezar de nuevo. Bueno, las cosas he tenido un déjà vu. Finalizar misión, sí. He tenido un déjà vu, Déjà vu. Pero bueno, como cualquier juego tiene sus clásicos tiempos de carga. Que están camuflados con unos dibujitos abajo, ¿no? Sí, no tenemos la gran música que nos podía acompañar el Oblivion o los truquitos de Oblivion. Porque de hecho la que está sonando la estoy poniendo yo, sí. No está el juego. Bueno, hemos vuelto a la pantalla del principio, donde ahora no solo desfilan tanques, sino que ahora también hay camellos. Hay camellos, hay beduinos. Por la pinta parecen los Reyes Magos. Sí. Desde luego la tienen. Por ahí estará el hombrecico. Y repetimos. A ver si le traen un flotador al buen hombre. Hay que pulsar un jugador. Un jugador. Allá vamos. Bien. Y ahora elijamos nuestro bando, el de partisanos, que es el tercero en discordia. No podemos activarlo hasta que no acabemos las dos misiones anteriores. Partisanos, digamos que es la... Los rusos. Como el premio. Sí, el premio que están ahí reunidos. Yugoslavos, soviéticos contra italianos. Muy bien. Muy bien, entonces... Pues elijamos el eje, ¿no? ¿El eje? Venga. Si perdemos, no nos sentimos mal. Bueno, está. Pues cogemos el eje. Y la primera misión se llama el oasis de Sidi Barrani. Barrani. Puntuación 0. Comenzamos. Comenzar. Bien. 8 de diciembre de 1940. Prometí mantener bien informados a los míos. Así que aquí está. La primera anotación en mi diario del norte de África. Como suboficial del ejército del mariscal Graziani, tengo la suerte de servir junto a un verdadero héroe italiano. Mi hermano Sergio. Junto a él, mi servicio en pos del sueño del Duce se me hace incluso más glorioso. Lamentablemente, los ingleses están acostumbrados a las condiciones locales y a la guerra en el desierto. Mi hermano ha recibido un encargo especial. El hermano será el que se está ahogando. Reunirse con Rashid Ali, sí. Un emir iraquí, para convencerle de que levante a sus tribus contra los ingleses. Ya debería haber vuelto, y los oficiales de inteligencia se muestran algo preocupados. Pero yo conozco a Sergio. Es todo fuerza. Y estoy seguro de que se encuentra bien. Pero le echo de menos. 9 de diciembre de 1940. Acabo de enterarme de que el avión en el que iba Sergio fue derribado a poca distancia de aquí, hacia el sudeste. Mañana a primera hora dirigiré una columna de rescate hacia la zona. Hasta entonces, lo único que puedo hacer es rezar por él. Bueno, yo creo que está claro. Sabemos dónde está. Yo creo que es Sergio el que se está ahogando. Pues Pero bueno, todo este rollo que nos han metido lo podemos saltar. Que ponía abajo, pulsa el botón del ratón. Pero hay que destacar el soberbio doblaje al perfecto castellano. Magnífico. Me recuerda este inicio mucho a Call of Duty. Sí, la siguiente pantalla. Exactamente. Hace un resumen de un poco lo que tienes que hacer, de qué se trata este objetivo. Con las dos fotitos al lado de cómo va a ser la misión. Sí, sí. Un decorado prácticamente calcado. Muy bueno. Calcado, pero bueno. Pulso el botón del ratón para continuar. Continuamos. Nos dice lo que tenemos que hacer en el oasis. Y bueno, supongo Barrani. Que en realidad, con que leamos lo que pone en rojo, basta, ¿no? Sí. 9 de diciembre de 1940. Los vídeos están hechos con el propio motor del juego. Sí, sí. Eso es un punto a favor, ¿no? A destacar, yo creo que por lo que he visto, bueno, destacar. Podría ser un punto negro un poco las animaciones de los personajes en los vídeos. al ser con el propio motor del juego, pues... Un poco arriesgado. Sí, es un poco arriesgado, un poco, ¿eh? Pero te denota que el juego está muy bien en sí. Pero no hay una rotura entre vídeo y juego. No, eso sí que no. Eso es lo que a nos punto puede de generar. En territorio inglés. ¿Se que mantienen las órdenes? El cambio de vídeo a sí, juego no es han cambiado como desde más que rápido. El mariscal Graziani ordenara detener nuestra. Sí, más brusco. Más lineal. Debemos realizar, ¿no?, labores de reconocimiento, marcar las posiciones enemigas. Pero aún así, el motor gráfico parece que es potente. ¿Y si aparece un inglés, podremos divertirnos con él, teniente? No se alejarán de sus líneas, salvo que se queden sin agua. Qué para cabrón, el té. ¿No? Ya. Bueno, están aquí pero los las tres órdenes son muy bebiendo claras. Agua la de cosa la cambiaría cantimplora. Si ellos dispararan primero. Después de todo, no creo que nadie vaya a culparnos por responder al fuego enemigo. No. Aunque sea el que calienta sus teteras, ¿eh? Bueno, el típico humor bélico, ¿no? Sí, seguro de que los ingleses, Oscar también se da. Aquí, ¿eh? Metiéndose con los tópicos no del enemigo, confiar. ¿Verdad? Han conseguido derribar el avión de su hermano, teniente. Por eso estamos ahogado, al sur, ¿no?, de Sidi Barani. ¿Cómo? El que estaba ahogado. Sí, sí, es este, es el hermano. A mí lo que me gusta son las florecitas que llevan en el sombrero. Sí, esta era la decoración de los italianos. Los abiertos, señor. Gracias, amigos. Preparada vuestros época, sí. Nos vamos. A sus órdenes, a sus órdenes. Bueno, pues allá van. Allá vamos, mejor dicho. Allá vamos. Ya estamos aquí. Muy bien. Pues ya estamos en el terreno de juego en... Lo primero que ha hecho Oscar ha sido poner pausa táctica. Exactamente. Muy bueno eso. Hay que organizarse bien y saber dónde vas a meter a tu... Deme un blanco y yo le daré una diana. Bueno, esto es cada vez que seleccionas una unidad... Sí, señor. ...te dice algo. Ah, ¿cuál bueno, es el objetivo, esto es típico comandante? Eso es típico de este juego. De estrategias de históricamente en todo, sí, ¿no? En todos. En Age of Empires, que ya era un poco cansino, ¿no? Sí. A sus órdenes. Tal, ¿eh? Era siempre igual. Siempre sí, igual. Mi comandante era sí, en, mi comandante. En Commander, ¿no? En comando. Sí. Y cuando te hablan desde un tanque... ¿Cuáles son sus órdenes? Se nota ahí un... metálico. Un metálico. Que, lo que soy al final es una gaviota o un pájaro, ¿qué es? No, es prueba, un... prueba a ver. ¡De acuerdo! Vuelvo a darle otra vez al diamante. Vamos a ver este. De acuerdo. No. Sí, se ve que era un pájaro que pasaba. Pero se le nota el tonillo metálico de la radio. Un cóndor del desierto sería. A ver, acerca un poquito. A ver qué tal se están los detalles. Hombre, los detalles de los vehículos son... La verdad es que sí. Las aquí está el pájaro. Ahí está el pájaro. Pues las texturas de los tanques realmente y de los vehículos están muy bien. Un grado de detalle, incluso en la furgoneta se aprecia las manchas de barro. Sí, sí, sí, sí. De arena. En el azul, que mira las... En este. Sí, sí, sí, se aprecia el arena. El camuflaje, sí, la arena. Sí, digamos. Camuflaje. Aunque luego las armas que llevan los soldados son como un poco palo. Sí, ahí como están tan lejos... Pues hay que decir que los italianos de lejos parecen un poco guardias civiles, ¿eh? Sí, es verdad, con esa... cosa porque, negra en la cabeza. Sí, parece un tricornio. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a describir un poco la escena y qué es lo que tenemos que hacer, Oscar, en esta misión. En esta bueno, aquí misión. Te viene a la izquierda, te dice el objetivo, realiza un reconocimiento del terreno y luego te da un objetivo, dice un nuevo objetivo principal, localice el avión de Sergio. De, que este, al fin y al cabo, de este piloto caído, ¿no? Que es el hermano del teniente que está al mando de este batallón. Con lo cual hay un vínculo de sangre y sentimental que va a hacer de la batalla algo más trágico, ¿no? Muy italiano. Muy italiano. Muy italiano. Típicamente italiano. Y como vemos, aunque efectivamente, estamos hemos encontrado el pájaro, que es un buitre. un buitre, ¿cómo no? ¿Cómo no? Tenía pasando por ahí volando. Bueno, y ya sabemos a lo que está esperando, ¿no? Hombre. El buitre carroñero que sobrevuela el campo de batalla ya a la búsqueda de cadáveres. Ya sabemos por qué desaparecen los cadáveres. Exacto. Es verdad, son muy rápidos los buitres. Bien, aquí debajo hay una cosa que no habíamos comentado, que son pues unos apoyos externos que suben como unas teclitas en lo que puedes elegir. Pues a veces tienes un avión de reconocimiento, otros como es en este caso, que tienes tres veces artillería pesada. Uh-huh. Que si le das y das en un lugar del terreno, pues te hace un bombardeo de algo, de un ente desde fuera de la batalla, o sea, como que en te hace llegar. Como en las películas esa que decía... El apoyo aéreo. Apoyo, claro. Bombardéame... Coordenada, no sé qué tal. Y de pronto aparecían ahí las bombas. Las bombas y dices, ¿dónde están los cañones? Ahí está. Bueno, pues vamos a intentar organizar este ejército. Eso es muy real respecto a las películas, ¿no? Cosa sucede, ha dicho, ¿no? En esto italiano. Es italiano. Claro, claro. Vamos a repetirlo. Vamos a ver. Cuando quiera. No. cosa sucede. Parece de la mafia, ¿eh? Más bien. Sí. Pues entonces vamos a elegir cuando estos quiera. Chicos. Nos ponemos a un lado de la carretera, que no estorben. ¿Sí? Este chico que siga este camioncito. Y aquí los francotiradores, que... como os decía, pues que van a avanzar un poco más que los demás para poder ver más terreno. Hay que decir que partimos con una camioneta, no, dos camionetas. Sí, es un camión que lleva dentro un grupo de... ¡Preparados! De asalto, ¿no? De conductores, de carro. Uh-huh. Con acento ruso. Luego un camión de mantenimiento, que sería pues como aquel que te va subiendo la energía cuando lo vas gastando. Tiene un esto limitado también, de actuación. Y dos pequeños tanquecitos Fiat, en este caso. ¡Vamos! Que allá van. Pues se está muy decidido, Y ahora estamos moviendo. Está emocionado. Cuidado, el que ha chillado. Pero has pasado por encima de unos tíos tuyos y no los han matado. Sí, ese es un pequeño error que tiene el programa. Acabamos de ser testigos en directo, de un clipping ahí importante. Sí, sí, sí. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, hay que decir que, por ejemplo, para que la gente se haga una idea del grado de detalle gráfico y visual, estamos viendo cómo los tanques dejan las marcas de las ruedas en la arena del desierto. Dejan la marca y el humito que sale cuando avanzan es impresionante. Gráficamente, realmente espectacular, Vamos a hacer una formación un poco así en cuña. Bueno, porque podemos elegir hacia dónde encarar el tanque. Ajá. Que eso también es importante. Podemos elegir que esté encarando hacia el lugar que quieras, apretando el botón derecho y arrastrando hacia el lugar donde quieres que vaya. Lo del climbing no pasará con los enemigos, ¿no? Sí, también. No atropellas. Pues qué malo, con lo que me gusta a mí atropellar. Ah, o sea, no, los tanques no atropellan a los enemigos. Que yo sepa, no. Hombre, eso es algo a revisar en Phase 3, en Panzer 3. Se va a tener que revisar. Porque la verdad es que no es muy real. Que todos tenemos en nuestros corazones el Carmagedón, ¿no? Exacto. Aquí vamos de nuevo. No, pero hombre, contrasta con todo un apartado visual y... Sí, bastante, bastante, bastante potente, ¿no? Y muy, muy bonito, pues que claro. O sea, el escenario está muy conseguido. Sí. ¡Preparados! ¡En marcha! Pero ese no era italiano. ¡Hay un infiltrado! infiltrado en nuestro batallón. Mira, tenemos un francés. No. Igual que el nuevo James Bond, que parece que es ruso. Tenemos dos alemanes, porque si os dais cuenta, estos son carros de combate M1340 italiano. Claro. Pero esto es alemán. El acento es alemán, ¿eh? Ya no, vienen, ruso. Ya vienen los ingleses por ahí. Ahí estamos viendo un par de tanques ingleses. Bueno. ¿Por qué? Porque nuestros... Nuestros... Yo le daré una diana, ¿ha dicho? Los francotiradores los han visto. Pero ellos no nos han visto a nosotros. A ver qué ocurre. ¿Por qué? ¿Por qué sabes que no nos han visto ellos? Exacto, a nosotros? ¿Por qué? Porque mira cómo pasan de nosotros. Ah. Se están yendo a la derecha. Y se van. Vamos a matarles, ¿no? Pero en este caso no nos han visto no por la orografía del terreno, sino por la distancia. La distancia nada más. Okay. Entonces, se supone, yo creo... Que recuerde, están haciendo aquí un poquito de guardia alrededor de este montículo. Hay un montículo. A ver, la orografía, digamos que es como si estuviésemos en un... Bueno, aquí estamos viendo el campamento enemigo, ¿no? Sí, podemos verlo todo. Ah, no hay niebla de guerra. No hay niebla de guerra. Niebla de guerra. Qué solamente bueno. Se aplica, mirad, aquí está el avión que tenemos que buscar. Hemos visto el avión de Sergio. ¿Ese es el avión de Sergio derribado? Lo único que no se aplica a las unidades. Pero sí que vemos, por ejemplo, marcas. Ah, pues sí, y las huellas. Bueno, vemos las huellas que ha dejado Sergio en la arena, con lo cual todo apunta que está vivo. Sí, sí, y aquí hay una cueva. Y aquí hay una cueva, bueno, sí, realmente sí. Ambientación y diseño de misiones muy bueno, por lo que se está viendo. Entonces, si llegamos aquí, pues esto nos va a devolver toda la energía que hayamos perdido y las balas. Y eso es si nos cargamos el... Y esto nos daría más unidades. Digamos que eso, lo que hay en el centro de la primera misión sería el cuartel enemigo, ¿no? Sí, digamos un campamento enemigo. Si nos lo cargamos el campamento enemigo nos daría... Lo capturamos. Tenemos que capturarlo. Entonces cuando llegas aquí cambia la bandera. Y se vuelve italiana. Y solo nos sirve a nosotros. Ahora, llegar aquí, veremos a ver lo que sucede. Estamos aquí narrándolo, ¿no? Como Manolo Gama y Paco González. Como el carrusel, ¿no? Aquí... Estamos haciendo avanzar los francotiradores. Falta solo el purito. Purito rey. Yo quiero preguntarte, Oscar, tú como jugador y que jugador de también de otros títulos de estrategia. Paso ligero. ¿Eres de los que desactiva la música? No. A lo mejor la pongo un poquito más baja, pero la dejo, porque es esto acompaña, que está escuchando todo el rato. Cuando... Yo siempre suelo poner la música a tope. ¿Sí? Cuando yo soy de los... Tengo que confesarlo, ¿sí?, que suelo desactivarla porque al final... ¡Vamos, seguid! Me pone nervioso. Cuando tengamos un momento de acción veréis que cambia la música. Y eso siempre se agradece. Es como... casi como el Scum, ¿no? De Lucasfilm Games, que cambiaba el Scum, el sistema... Perdón, el Limuse, que cambiaba... Pues el tempo de la música y acompañaba a la acción. Fue el primer sistema musical que iba en función de lo que ocurría, ¿no? De las escenas. Sí. Y Muse, pues aquí en Panzers también ocurre. ¿No puedes subir ¿No puedes subir las tropas a un camión, por ejemplo? Sí, al camión sí, pero ya está ocupado. Ya está ocupado. Mira, pues, señor. Lo desalojamos. Bueno, ¿cuál es la situación de la guerra ahora mismo, Oscar? Pues ahora mismo estamos intentando encontrar resistencia enemiga, que no vemos por ningún lado por ahora. Y si no tenemos resistencia, un poco de acción al fin. Pues vamos a intentar. Sí, comandante. Eso del poco de acción al fin es que viene alguien. Pues se ve que no. Siempre te hacen el comentario. Bueno, es una frase como como de chiste, ¿no? Sí. Deme el blanco o algo así y yo le daré la diana, ¿no? Sí. ¿Veis el traqueteo del motor? Es fantástico. Ahí lo podemos. Mirador de élite, listo. Nos estamos acercando peligrosamente a la base enemiga, ¿no, Oscar? Sí. Y vamos por ahí van dos corriendo, dos que han salido de... Son nuestros tiradores, a ver. Venga. Si encuentran un objetivo. Enemigo a la vista. Oscar. Hoy nos han sorprendido por detrás. Bueno, atención porque... Han venido por detrás. Bueno. Muy bien, pues hemos hecho la pausa táctica que nos tocaba. Y ahora vamos a darle la orden de atacar a los tres tanques. Los tres tanques, tienen que reventar. Contra este pedazo de tanque británico. Nos han sorprendido por detrás un tanque. La barra de energía grande, ¿eh? Sí, es más grande que la nuestra. Aparece, Oscar, un círculo de campo de visión. Eso es el campo en el que te pueden detectar. El círculo rojo que ahora estamos viendo. ¿O qué es ese círculo? A ver, el círculo rojo es nuestra visión. Este tanque, la visión que tiene. Y en su visión entra el tanque. Por lo tanto, es el... Se le puede el dar. Área de, se le puede, claro, de se alcance, le puede disparar, digamos, ¿no? A lo mejor otro tanque está más lejos y no puede dispararle hasta que nos acerque. Entonces, vamos a elegir los tres tanques y a darles la orden de... Atacar. Recordemos, con la pausa táctica. La pausa táctica a tope. Y... las otras tropas... Las otras unidades, vamos a intentar separarlas de aquí porque no hacen nada aquí. Vamos a cambiarles de lugar porque no son más que ametralladores. Señor, sí, señor. Y aquí tenemos un anticarro de infantería que le vamos a hacer también dispararle. ¡A por ellos! Cuando tengan oportunidad. Bueno, vamos a darle la pausa a ver qué ocurre. Pues bueno, estamos viendo que los tanques empiezan a disparar, nos disparan. ¿Desde dónde? Los camiones desaparecen. Los soldados antitanques se han tirado al suelo y están empezando a disparar. Dios, qué viaje le ha dado. Pero son tan pequeñitos que les cuesta darle. Bueno, hay que decir que está a 3 metros, ¿eh? Viene otro tanque. Otro tanque. Vamos a intentar cambiar la táctica. Ha entrado un tanque por la derecha. Hay que decir que, como ha dicho Oscar, la música ha cambiado. Ha cambiado. Vamos a dar la mitad de nuestros tanques contra este. ¡Hueco! Y a este que continúe junto con nuestros soldados antitanque a darle a este que teníamos ya un poquito machacado. A ver si sobrevivimos. Venga. Un momento. Vamos a aprovechar que nuestro vehículo de mantenimiento está aquí para ir reparando un poquito los daños de este tanque. Pero si apenas le han hecho nada. Pero vamos ya a darle un poquito de oportunidad. Oscar es muy previsor. Le tira cosas encima el tanque. Qué sí, bueno. Es muy bueno. Le tira... Le tira como bidones, ¿no? Le tira unos engranajes y luego blindaje. Hay que decir... Bueno, no sé si Oscar si puede dar a la pausa un momento. Hay que decir que hay como 3 o 4 soldados nuestros que están ahí como un poco de picnic, ¿no? Sí, están pensando de todo. No tienen una orden concreta que hacer y ahí se quedan. Es decir, si no les das una orden, no actúan con inteligencia propia. No van a actuar contra algo que pueda más que ellos. Es decir, ellos tienen ametralladoras, no van a actuar contra un tanque, aunque lo estén viendo. Pero vale, si salieran ahora mismo unos soldados enemigos, se tirarían contra ellos. Ajá, bueno. Es algo a puntualizar, claro. Porque la verdad es que sorprende, ¿no? Aquello, estos... Mirad qué explosión más maravillosa. Justo cuando habíamos marcado el gol, va y le dices la pausa. Gol de España. Gol de España. ¡Nos han dado! ¡Nos han dado! Bueno, esa sí, lo hemos hecho nosotros, ¿eh? Esta es la explosión del tanque enemigo. Tanque británico. Entonces, otra pausa táctica y ahora todos a cargarse al otro. Y ahora vamos todos. ¡Sono nostri! ¡Sono nostri! Cuando quiera. Tenemos un soldado antitanque. Un poquito moribundo. Un poquito tocado, ¿no? Sí. Y con los soldados moribundos, Oscar, ¿qué se puede hacer? Pues ahí tenemos unas unidades de primeros auxilios que les van dando energía. En este caso no tenemos. Ahora mismo no tenemos. No tenemos. Pues eso la va a palmar. No, están amarillos. Anda todavía. Flojo de presupuesto del ejército italiano. Eso siempre. Bueno, vamos a acabar. Y no ha mandado a nadie de la Cruz Roja. Bueno, pues sigue la guerra. Hay un tanque contra tres tanques nuestros. Y dos antitanques. Dos soldados antitanques que se acercan como ratas del desierto. Hay una cosa muy importante también, que según la posición en la que te enfrentes al enemigo, si le das la cara o le das un lado, pues tienes más o menos blindaje en cada Ajá. zona. Entonces, un truco para poder sobrevivir a una batalla sería darle un cambiazo de orientación aquí al tanque para disparar con otra zona que no esté tan dañada. Es decir, que las unidades son en ese sentido son, como veis, tienen aquí la puntuación de blindaje en el por zonas. Adelante, atrás, izquierda y derecha. Exactamente, tienen curioso. La verdad es que ese detalle no lo había visto yo en ningún otro juego. Eso está muy bien porque tienes, pues eso, cómo enfrentarte. Las partes traseras y de los laterales son más débiles y la frontal es más resistente. Pues el tanque Oscar, el otro tanque también ya ha reventado. Ha pasado a la historia. Vamos también. Vamos a escuchar cómo estalla. De las crónicas inglesas. Desapareció. Muy bien, pues aquí lo tenemos todo ya hecho. ¿Ha habido alguna baja? Pues no ha habido baja, solo un herido. De acuerdo, en marcha. Pero míralo cómo corre. Tranquilo. Está corriendo. Esperemos que el buitre no lo vea. Y vamos a intentar continuar. Porque pierde sangre, Nuestro camino, nuestro periplo. Muy bien, en marcha. Sí, señor. El escollo de los dos tanques británicos ha sido superado, pues. Vehículo listo. La verdad es que con éxito, porque solo hay un soldado herido y lo hemos visto correr, Javi. ¿Cuáles son tus órdenes? Yo creo que además es cuento. Pues seguimos en formación, los tanques primero, después el resto, pero delante de todos el grupo de francotiradores. El grupo de francotiradores que van abriendo camino, que es exacto, es que es un poco hacen el papel de los exploradores, ¿no? Exactamente. En los juegos de estrategia más clásicos, ¿no? Claro, los exploradores, las unidades exploradoras que tienen un radio de visión muy amplia, ¿no? Siempre. Ahora mismo ellos han detectado la presencia de otro tanque que él no nos ha detectado aún y nosotros vamos a cargarlo. Y nosotros pues vamos a tomar posiciones ya. Nos ponemos aquí. Y el compañero de mantenimiento que no pierde de vista al grupo. Vamos allá. Nuestros tanques pasan por encima de los francotiradores tranquilamente. Y ahí estamos ya disparándole al lateral al tanque enemigo. Lo único que a veces sí que se aturullan haciéndose colas. Es un poquito efecto atasco que lo llamo yo. En las formaciones, ¿no? El sistema de formaciones sí, flojea un poco. Ahí ¿no? flojea un poco la inteligencia artificial. Porque a veces dices, chico, lo más interesante es que te pusieras a la derecha. Y es súper fácil de ver. Pero el tanque dice, no, yo quiero atravesar por donde está este tanque. Vemos además que el camión de detrás está chocando con el tanque de delante. Claro, porque tiene la orden de que siga este tanque y este otro está en medio. Vamos, se arman unos tacos a veces. Y este chico pues se me ha quedado aquí sin hacer nada. Un poco la guerra de Gil ahora. Yo quitaría los francotiradores de ahí, Sí, vámonos de aquí. Corriendo para allá. El enemigo es listo porque sabe que el francotirador es importante en tu formación. Vamos, estamos siendo atacados. Bueno, mientras este el también, camión de mantenimiento tirando cosas. Este también es inteligente, el que ha dicho estamos siendo atacados, Sí. Este es observador. Este acaba de despertar porque estaba durmiendo en la parte trasera de la furgoneta. Porque ¡nos atacan! Bueno, viene otro tanque. Viene porque no manda los soldados antitanque. Vamos. Esperamos órdenes. ¿Dónde están? Sí, señor. Ahí abajo. No, esos son francotiradores. Se nos han quedado por ahí, vamos a ver. No, los mis hombres están preparados. Aquí nos dice cada uno qué es. Estos son. Pues estos chicos van a venir aquí un poquito al frente. ¡Moveos, moveos, moveos! Y estos ya, pues, como están acabando con ese tanque, vamos a lanzar uno contra este. ¡Nos atacan! Bueno, bueno, bueno. ¡Pum! Bien, ahora han salido estos que son soldados. Bueno, que acaban de salir. Abandonado el tanque. Han abandonado el tanque antes porque ha explotado los británicos enemigos. Uh-huh. Y ahora pues son un blanco aparentemente fácil, ¿no? Para los francotiradores, que son buenísimos. En un par de disparos ya se te han cargado. Pues vamos a comprobarlo. Vamos a dispararles a ellos. Ya tienen la orden, ¿no? En pausa, sí, táctica. Y un poquito les has dado la orden de a los francotiradores de acabar con... Uh-huh. Y un poquito de apoyo de la infantería normal con sus ametralladoras. Los moveos, vamos a poner aquí. ¡Moveos, moveos! Y que vayan disparando. ¡Vamos! ¡Dispara, cubierto! Bueno, pues... ¡Enemigo eliminado! No han durado nada. ¡Ya están muertos! Aquí, esto me los están machacando. Es curioso, además, es espectacular cómo se para la... Se congela, la acción, pero congelada. Totalmente. Tipo Matrix, A medio tiro, el humo, todo. Y si le damos vueltas, Matrix. Espectacular, realmente, ¿Veis? El humo volumétrico... Sí, desde la perspectiva británica, aquí se ve cómo les solo estamos falta atacando. Ver la bala. La verdad es que muy... Muy fotogénico. Muy realista. Todos los combates muy fotogénicos. Cosas espectaculares. Estos chicos los vamos a sacar de aquí, que no tienen por qué pegarse. Yo ya doy por perdidos a los, por lo menos a un fusilero anticarro. Ya está perdido porque... De momento, Oscar, para todo el mundo, para todos aquellos que sean reacios a los juegos de estrategia, a utilizar un montón de teclas y a la complejidad que están acostumbrados en los otros juegos, la verdad es que por lo que hemos visto, ratón. Has utilizado el ratón. Puro y duro, ratón. Con él te salvas de todo. Lo usa solo el ratón y vamos, el interface. Ahí va. Oh, perdón. Ahí estamos. Ya se nos ha muerto uno. Y ya se nos ha muerto uno. Se nos ha acabado la unidad de infantería. ¡Nos atacan! ¿Cuáles son sus órdenes? Pues, ¿cuáles serán, hijo mío? Pues acabar con el tanque. Diga, señor. ¿No puedes tirarle granadas de infantería al tanque? Sí, pero arriesgar infantería para eso. No, pero esto tiene que ser un bansai. Esto es la guerra. Esto es la guerra. Y aquí salen huyendo otra vez estos. ¡Oh, qué bueno ha salido! ¡Qué bueno! La física ha sido espectacular. Ha saltado. El por los aires, literalmente. ¿Cómo ha volado por los aires ese soldado? Sí, sí, sí. Pero se te ha escapado un soldado, objetivo, ¿eh? Se ha escapado uno. Supongo que irá por refuerzos. Sí, sí. ¡Vamos! Este va a avisar. Pues está corriendo detrás de él. Continuamos. Allá vamos. ¡Le dimos fuerte! Bueno, vemos como las camionetas siguen repostando a los tanques, ¿no? Y esencial, preparándolos. El camión de mantenimiento es esencial. Van, ¿no?, detrás ahí pegado. Y el otro camión que es esencial también es el de municiones, que ese todavía no nos lo han dado. ¿Cuáles son sus órdenes? Podemos escuchar también al buitre cómo se estará poniendo las botas ahora. Sí. ¿Cuáles son sus órdenes? Vamos allá. Vehículo listo. Motores en marcha. A mí me gusta ir en formación porque así no te sorprenden con un tanque solo por ahí o alguna unidad sola, porque eso es peligroso. Siempre bien arropaditos, ¿no? Sí. Siempre juntos. Esperamos órdenes. Para apoyarse, pues, la infantería a las unidades blindadas y a los francotiradores. Que normalmente siempre son los que van un poco más destacados por delante, ¿no, Oscar? Sí, siempre tratamos de que vayan ellos primero, que vean qué es lo que se cuece y luego actuaremos en consecuencia. Tampoco separarlos mucho porque si te los descubren... Lo que vemos es que hay un rango de visión, pero no hay niebla porque se ve todo el escenario perfectamente. Efectivamente, se ve todo. Sí que es verdad que cuando el escenario va entrando dentro del rango de visión de las unidades, sí que se va, digamos, quedando más definido, ¿no? Va desapareciendo esa oscuridad parcial, ¿no? Sí, es verdad. Pero poco más que eso. ¡Allá vamos otra vez! Un momento, me gusta más esta visión. Así. Bueno, pues estamos llegando... A un oasis. A un oasis. A un oasis. Los tanques avanzan imparables hacia él con dos chozas que parecen de Monkey Island. Todo se ha dicho. ¿Te puedes cargar las chozas? Sí, mira, vamos a cargarnos. Pues Javi es destructivo, Es que me estoy acordando de Alberto. ¿Ves? Por si acaso hubiera alguien dentro. Pues... Bueno, pues la choza ya está, bueno, afuera. Ya, no aguanta una. Ha explotado en pedazos la choza, una de las chozas. Cuidado. Seguramente venga, viviría una pobre familia de nativos. Los beduinos que les hemos dejado sin choza. Que estaban ahí tan contentos jugando al póker del desierto junto a ese oasis. Póker del desierto. ¿Cómo sé qué es? Muy bien. A ver, deme un blanco, continuamos. Y yo le daré una diana. Bueno, Javi, vehículo listo. Vas a tener que llevar el pesar de comandante. De esa muerte durante todos tus días. Quietos. Ese ahí hemos visto tanque es muy grande. Sí. Y es enemigo. Y es enemigo. Este da un poco de miedo. Es sobre ellos. ¿Y? ¿Por qué no dar al botón ese de... ¡Atacadles! Es verdad, también podemos hacerlo. Bueno, la escena es la siguiente. Hay un tanque descomunalmente grande, enemigo británico, que nos espera al final de una especie como de pasillo que queda entre como una montaña como y un oasis. Como el portero de una discoteca. Sí. Entonces hemos hecho el de llamar por radio a que nos tiren las bombas esas que nadie sabe dónde dan. El apoyo aéreo. Sí. Han caído cuatro bombas y ninguna le ha dado. algo le ha dado, que le ha rebajado el... Sí, tiene la energía a la mitad. Pues ahora mandamos los tres tanques nuestros y le damos de lado. Javi, veo que te vas a poner a jugar cuando llegues a casa, No. Te está enganchando este Panzers. Yo aún seguiré buscando nuestras amiguitas del Oblivion. La posada lujuriosa. La posada lujuriosa, prometo que la encontraré. Hay que ver, qué injusto. Ya me han dicho que había por ahí tres chicas que al final hay que matarlas, pero bueno. Qué injusto es esto de los videojuegos, mientras Oscar se está aquí dejando la piel, sufriendo aquí, perdiendo a hombres. Y tanques. Javi... Sí. Tiene otras misiones más terrenales y nunca mejor dicho. Hola. Ahora sí que hay que tener cuidado. Siguen las escaramuzas y ahí ahora sí que ha aparecido el campamento, ¿no? El campamento enemigo. El campamento enemigo, hay que tener mucho cuidado. Que aparte nos hemos dejado unas cuantas tropas aquí detrás. Bueno, los francotiradores ¿listo? Están medio muertos. Allá vamos. ¡Listo! No, el campamento enemigo... Sí. Vamos a describir un poco el campamento, para que la gente se haga una idea. Uh-huh. Son dos tiendas de campaña, ¿no? Típicas de desierto. Sí. Que parecen de circo. Su material... Está muy bien... Muy bien recreado. Muy bien recreado, sí. Esto me recuerda a mí a... A Far Cry. A mí me recuerda. A mí me recuerda a jugar de pequeño con soldaditos de plástico... De este estilo, haciendo de tus campamentos, tus tanques, tus cosas, pero en un ordenador, che. Y organizándolo todo. La verdad es que el sueño, de cualquier amante. Fíjate qué bien que está hecho la sequedad del suelo. Está. ¿No vamos a acercar la cámara? Sí. Está recreada, curradísimo. Las grietas. Y donde no hay que grietas. Que aparecen en el desierto. Un poquito desierto. De hierbecita, así, típico del. Falta aridez. Agua, pero hoy lo que correrá Oscar es la sangre. La sangre. Vamos a ver si sobrevivimos. Bueno, los enemigos son... He contado ya un cañón. Un cañón. Aquí tenemos un par de chicos con unas cosas largas. Con cosas largas. Que tienen pinta de antitanque. Un jeep. Sí, bueno, es un ligero. Un tanque ligero de reconocimiento. Si lo localizo con el librito de unidades. Es un juego que con la libertad que ofrece a la hora de visitar el campamento enemigo y verlo todo, puede también tener algo de God Game incluso, ¿no? Porque God Game, de juego tipo, por ejemplo, pues Populous y tal, donde tú lo ves absolutamente todo, ¿no? Claro, es como un dios aquí arriba sobre... Tenemos un Daimler Dingo. Bueno. Y lo otro Estás identificando las unidades en la guía de unidades. En la guía de unidades se identifican fácilmente, la verdad. Verás un cañón. Javi está enganchado totalmente. Yo no quiero decirlo. Un Beaufort de 40 milímetros, que es un cañón. Sí. Y vamos a aprender historia, además. Esto es otra cosa, Oscar. Sí, toda la gente que dice los videojuegos solo sirven para cosas malas. Para cosas malas. Aquí tenemos un ejemplo de, bueno, hacer un poquito del mal dentro de los píxeles. Ese no lo encuentro. Y los polígonos, pero siempre dentro de un ámbito histórico perfectamente recreado. Claro, conocer cómo eran cómo fueron las grandes batallas, ¿no? Y las unidades que participaron, ¿no? Sí. A veces esto es mucho más divertido y entra mucho más por los ojos que no los fríos libros de historia. Es muy didáctico, ¿no? Y yo reto a cualquier profesor, cualquier didacta de instituto que se atreva a hacer una clase práctica. Que rompa con los... Y que rompa con los esquemas con, de... Exacto. Y bueno, y se acerque más a la nueva, a la nueva con, ley de educación. Que rompa con los cánones y los prejuicios, exactamente, ¿no? Y que sea interdisciplinar de arriba abajo. Porque yo, en esto que llevamos en esta partida, he aprendido ya mucho. Sí. Y Javi se está estudiando la guía. Yo ya he descubierto que eso es un M15A1 doble A, un carrier, o sea, ya. Sí. Esto, por lo menos de a ver, te digo, historia militar. Los que menos vida tienen son el Daimler y el Bofor. Que es el cañón. El Bofor es el cañón, el Daimler es el pequeño. Bueno, este chivatazo ha llegado desde las unidades de inteligencia, de espionaje. Sí. Bueno, pues vamos a intentar hacer. Claro, algo en el manual aparece también cuál es la más resistente. ¿Cuál es la más resistente, la menos resistente y qué armadura tiene? Y por dónde te dice que le puede atacar. ¡Diga, señor! Al Daimler está igual por los cuatro lados. Pero, por ejemplo, al M15A1 es más fuerte por adelante. Claro. Entonces, este cosas a tener en cuenta, claro. Esas cosas a tener en cuenta. O sea, si te empapas de la unidad didáctica, vas a poder hacer muchas más cosas. Desde luego. Pues vamos a intentar. Hombre, con los francotiradores te tienes que agarrar a los que están manejando el cañón. Eso sí, está claro. Eso lo veo yo también claro. Lo único que hay por ahí una bomba que está a punto de caer. Que la he visto antes. Pero ¿dónde? Vamos a ver. ¿Es eso? Directo al blanco. Hemos congelado la imagen. Aquí. No. ¿Aquí la veis? Ostras, es tipo. Es genial. Qué bueno. Espera a ver a dónde tira. Seguimos. Es recto. Un obús que está a punto de caer sobre según el tanque. Va a caer sobre el tanque principal. O quizás lo del mantenimiento. Entonces tú lo tienes ahí congelado. Continúo dices... diciendo que los dos francotiradores parecen tejero. Sí. Quieto todo el mundo. Pues bueno, si pudiésemos hacer esto con el fútbol, decir, bueno, va a haber penalti, ¿eh? Yo creo que sí. Vamos a ver cómo se... El Barcelona a lo mejor no hubiese ganado la Copa Europa. Seguramente. Bueno, uy, bien, nos hemos librado. Ha caído en el suelo. Ha caído la bomba sin mayores daños. Que un susto. Sí. Para los dos francotiradores que se han tirado al suelo. Se han tirado al suelo para poder dispararle aquí al cañón. Vamos a ver si son capaces de disparar. Bueno, vemos como... Están a punto de matar. Como los malos están... ¡A por ellos! Un camión de mantenimiento está tirándole un montón de cosas a... Sí, pero ni aún así... Pero acaba de explotar el... Es curioso el porque los camiones de mantenimiento cuando lanzan pues el avituallamiento y los repuestos parece que tienen misiles, más que bidones. Vaya. Se acaban de cargar los francotiradores. Se nos han cargado los francotiradores por acercarlos tanto. Pero bueno. No eso pasa un nada, juego. Pero solo es un juego. Forma parte de la guerra y de las tragedias humanas. Porque no olvidemos que Panzer II está basado en hechos históricos. ¡Estamos siendo atacados! ¿Podemos coger los camiones enemigos? No. Depende de cuáles. ¿No se puede capturar unidades enemigas? Los camiones no. Si son de este estilo de mantenimiento o de repuestos, no. Ahora mismo nos estamos quedando casi sin munición. ¿Veis? Tenemos 15 de 60. Tenemos que encontrar algún campamento o algo que ¿eso nos no reponga. Tenía? ¿Por ahí? Que nos reponga esto. Estos no suelen dar. ¿Excusi? Vamos a hacer guardia por aquí. Pero yo estoy viendo ahí como un botiquín, como ¿verdad? Un botiquín, ¿no? Si metemos dentro las tropas, a lo mejor se pueden una fiesta, ¿no? No nos dejan entrar. Bueno, realmente lo que sí ocurre es que el juego, Oscar, te transporta totalmente, ¿eh? Totalmente. Te integra en el escenario y te... Dos antitanques. Y te hace olvidarte de dónde estás realmente, ¿no? Como yo ayer, que a las 6:30 de la mañana me daba cuenta de que estaba en el mundo real y no en Oblivion. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Porque estamos totalmente sumergidos en este escenario desértico. Sí, hay que tener cuidado porque si no te quedas aquí enganchado horas. Porque la ambientación es auténticamente... De película. Es de película. Muy buena. Es de documental, quizá. Maravillosa. Bueno, pues ya hemos tomado uno de los objetivos, que era un oasis. Nos quedaría tomar este otro oasis. Pero sin balas, como que... Por eso lo primero sería llegar a este campamento. Veremos si nos quedan balas y ganas. Porque aquí los compañeros... ¡Esperamos órdenes! Esperan órdenes, pero ahí están... Bueno, yo creo que ya nos hemos hecho una idea, ¿no? De... Sí. Porque esto... ¿Cuánto puede durar una partida media...? Una misión, como veis aquí, aparece ahí llevamos arriba a la derecha. 15 minutos jugado llevamos. De tiempo real. 14,56. Sin llevamos. Contar la pausa táctica, ¿no? Sin la contar pausa la pausa táctica es para el tiempo y no cuenta. Claro, porque el tiempo también te cuenta a la hora de pues recaudar más o menos prestigio. Cuanto menos tiempo emplees en una misión, pero más bueno, prestigio. Pero bueno, como el máximo y el mínimo, ¿cuánto has podido emplear en...? Pues desde una hora a unos 20 minutos. Desde una hora a unos 20 minutos. Según el tipo de misión. Las primeras muy rápidas, las últimas te las tienes que pensar mucho. Pausa y pausa y pausa. Cada movimiento te lo tienes que pensar. Pero ya ves, así te hace jugar con es, la misma... Es un juego, Oscar, que te obliga a repetir porque el sacrificar unidades puede condicionar absolutamente la victoria. O cabe el pues lo épico y lo heroico y el factor azar que a lo mejor en inferioridad numérica y de condiciones es un juego que te puede permitir el dar la sorpresa. Puedes dar la sorpresa si consigues que no te vean ciertas unidades y consigues escaparte por los rincones. Ahora, el enfrentamiento es muy claro. Unos tienen más posibilidades que otros. Y con pequeñas unidades no puedes enfrentarte a grandes unidades. Es así. Ahí no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Es la lógica pura y dura. Uh-huh. Y la estadística pura y dura. Sí. Bueno, pues Javi, yo creo que lo que hemos presenciado hoy... Por 20 euros, la verdad. 19,95, hay que agradecer. Y desde aquí agradecemos a FX que nos haya facilitado las copias para poder jugar a y comentar este Panzers 2. La verdad y es que... Y otra de las cosas claves que suele tener FX, los requisitos del sistema son de risa. Son totalmente... Y eso también es muy importante, claro. Asequibles, muy asequibles. Muy asequibles. Sí, como diría Eleazar, ¿no? Esperpénticos. Esperpénticos. Nos dijo al final lo que significaba. Creo que lo está buscando. Realmente muy escalable. Muy escalable. En equipos de gama baja. En este caso, con un Pentium 3 a 800, 256 MB de RAM y una tarjeta gráfica 64 MB. Es que esto hasta un portátil de gama baja lo mueve. Hasta mi portátil, que es una castaña, lo podría mover. Y bueno, y 3 GB de espacio libre en el disco. Sí, sí. O sea que el CD yo creo que ni existirá casi, ¿no? A la hora de jugar. Claro. Está muy bien. Es una tontería no comprárselo, sinceramente. Por ese por algo es uno de los juegos más vendidos. ¿Sí? De la serie económica. Uh-huh. Y como siempre en la línea FX, que siempre nos ha estado demostrando que los juegos no tienen por qué ser caros. Y que puede haber juegos de muy buena calidad. Ojalá muchas compañías tomaran nota de FX y su política de precios y de edición, pero cómo edita los juegos. Encima es una compañía que hace publicidad en televisión, publicidad en muchos sí. medios. O sea, no es como otro tipo de compañías que tiene juegos a 60 euros y ni siquiera se gasta un duro en publicidad. Sí. Bueno, pues con escenarios que aquí los comentan, escenas ya que han pasado a la historia, como Top Rook, el Alamein, Anzio, Monte Cassino, la batalla de Belgrado, todo eso, puentes, fuertes, castillos sí. incluso, ¿no? Sí, sí, sí. Castillos incluso podremos visitar en este fantástico Panzers 2, que bueno, pues... Sigue estando a $19.95 en las estanterías de todas las tiendas y la verdad es que desde aquí, desde la Posada del Buen Juego, pues solo podemos que recomendarlo, ¿no? A todo el mundo que sea, o que le guste la estrategia, y todo el mundo al que le guste también un poco más la acción, ¿no? La acción. Y para recordar que hoy es el día de los frikis. Sí. Quizás también habría que decir que sería un juego muy bueno a la hora de la gente que no suele jugar en estrategia y sean los dioses del pad, que dice eso tiene ratón y yo no lo quiero tocar. O sea, sí, estoy hablando de nuestros amigos los consoleros. Sí, hay juegos que en PC pueden estar muy muy muy, muy jugables y muy divertidos, y que la estrategia no solo de frikis. Bueno, y sin olvidar el juego online a través de GameSpy, que también es un aliciente más para comprar este Panzers 2, que bueno, pues ya, de hecho ya estamos esperando que publiquen el 3 ya, ¿no? Para ver si es otro nuevo éxito. Eso bueno, sí, hay que decir también es para mayores de 12 años, sí, tiene sí, violencia, hay sangre, e insultos, según nuestro gran código PEGI, ¿vale? Hay que decir también que aquí en La Posada hablamos y analizamos de alguna manera los juegos que queremos y nos parecen dignos de o interesantes. No en ningún caso los juegos que nos imponen, como en otros sitios a lo mejor sí que lo hacen. Sí. Aquí analizamos y hablamos de lo que nos da la gana. Porque aquí en Groggering Falls pues nadie nos presiona y orgullosos estamos de ello. Hombre, todos sabemos que jugamos a lo que queremos y cuando queremos, en teoría. Sí. Bueno, pues nos toca despedirnos ya, porque yo creo que ha sido un interesante viaje a la Segunda Guerra Mundial de la mano de este Panzers, gracias a los húngaros de Storm Region, que en breve, yo creo que a final de año nos obsequiarán con su nuevo juego, también muy en la línea de Panzers, que se llama Rush to Berlin. Monotema también, estos húngaros. Y estamos ansiosos de... Algo tendrán. Sí, estamos ansiosos de probarlo, porque seguro que no defrauda. Bueno, pues emplazamos ya aquí a la gente, a todos los oyentes que quieran colaborar de alguna manera en el especial que vuelve a las ondas y vuelve a internet, en los especiales monográficos de bandas sonoras y canciones de videojuegos. Esta semana que viene las mejores épicas, canciones, ¿no?, épicas vuelven aquí en La Posada. Vamos a tener temazos impresionantes desde, bueno, yo es que no quiero adelantar nada, pero desde luego desde romanticonas a más romanticonas, para que Javi se diga a la camarera. Las de amor serán en otra entrega. Casi, lo he intentado, pero bueno. Aunque también el amor es épico, Javi. Sí, sí, sí. Hay amores épicos. Sí. Pero bueno, y terroríficos. Y terrorífico, ¿no? Pero nos quedaremos con las épicas. Con sí, eso es, con pues esta semana vuelve aquí La Posada del Buen Juego, se viste de épica y de heroísmo. ¿Cómo sería así decirlo? La clásica zona de la partida que repites una y mil veces solo por la música. Por ejemplo, grandes temas, como los tenía Grandia 2, como los tenía Shenmue, como los tenía Shadow of the Colossus, como los tenían tantos y tantos juegos que ya forman parte, melodías que ya forman hasta parte de nuestra vida. La del Tetris podría ser una. Podría ser. Podría ser una. Podría ser una. O sea, pero no vamos a desvelar ninguna. Bueno, y también adelantar ya que de aquí dos semanas o tres, pero está ahí, vamos a obsequiar a todos los oyentes con algo aún más esperpéntico que lo que hemos hecho hoy, que es algo insólito, ¿no? Conectar aquí en la torre a la mesa y vivir en directo una partida, pues que yo sepa nunca se había hecho, al menos que yo tenga conocimiento. Lo que vamos a hacer es aún más insólito aún, ¿no? Un programa de videojuegos desde las catacumbas de un castillo. Ese día vas a tener problemas con los invitados. Bueno, si salimos vivos, Oscar, podremos contarlo. Sí. Y subir el archivo. Si vemos que pasan las semanas y el archivo no está, estaremos en unas catacumbas. Por favor, llamen a los arqueólogos. Al séquito de la muerte que nos visitó la semana pasada, porque quizás sean nuestros cadáveres. En esa ocasión, de aquí dos semanas o tres, hablaremos del código Da Vinci en las catacumbas, desde las catacumbas del castillo de Santa Bárbara, aquí en Alicante. Dios, qué miedo. Bueno, bueno. Has hecho enfadar a los dioses. Oscar, ya de pensarlo ya tiembla. Yo ya tiemblo. Como escarpia los pelos. Bueno, pues todos preparados para lo que allí pueda pasar. Nos vamos preparando ya. Voy cogiendo las velitas. A partir de ahora, mientras cenamos, mientras dormimos, mientras hacemos cualquier cosa, tengamos por favor las obras de Da Vinci delante, porque serán las protagonistas. Bueno, Oscar, un placer tenerte aquí como siempre. Siempre un placer. Gracias por esa dosis de historia bien repartida y bien explicada, como siempre. Hace lo que se puede. Te esperamos aquí, como siempre. Cuando quieras, la posada es tu casa. Javi, como siempre, pues ya sabes. Un placer. Que ya, pues, no, ¿qué te puedo decir? Aquí en la posada del buen juego ya es como, bueno... No, pero lo hago solo por lo que tú ya sabes, en realidad. Para estar aquí, en vez de estar buscando la posada lujuriosa... Es que... Se está atragantando, la verdad. Eso de ir a buscar peces que al final tengo que seguir la flechita verde para encontrarlos, pues... Y no. Bueno, pues esto ha sido este Panzers, así se escribe la historia, porque así se escribió, con batallas como estas, y nosotros nos tenemos que despedir, porque la posada como siempre cierra, los viajeros están cansados, tienen que descansar, y lo hacemos hasta la semana que viene, aquí en la posada del buen juego. Muchas gracias. Pickens?